Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote confinado, eso sí, en tu casa, sin familiares ni amigos, un liso barra leño fresquito. Fresquísimo. Te lo tienes que beber solo, a menos que te vaya una corrida de toros, que entonces sí te lo puedes beber con más gente o en un colegio, entonces tampoco tendría problema. Y como hemos empezado con esta introducción, con un tema, digamos, terrorífico, pues vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito con hablando, siguiendo este número de programa, que cada temporada hacemos un programa dedicado al cine de terror. Pues cronológicamente ya vamos por los años 60. Ya en un primer programa, en el programa, el octavo programa de la tercera temporada, hablamos de los inicios del cine de terror. En el cuarto programa de la cuarta temporada hablamos del cine de terror de los años 50, y ahora, pues, en este segundo programa de la quinta temporada, pues toca la década de los 60. Hemos hecho un batiburrillo, hemos elegido las películas que básicamente nos ha dado la gana. Quizás no sean las mejores, o casi seguro que no sean las mejores, teniendo en cuenta una que hay por ahí que ha elegido Baldi, y nada, a ver si os gustan estas películas que analizamos. Y para hablar de estos temas y de Chuminadas Campestres tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues muy buena, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nada, pues la verdad que con muchas ganas de hacer el programa de hoy. No conocía alguna de las películas que hemos, bueno, un par de ellas de las que traemos, y la verdad que me ha gustado preparar el programa, buscar información y demás, porque bueno, Isabel nunca ocupa lugar y es algo que me gusta mucho, y con el análisis de las películas y del cine de terror de la década de los 60. Bueno, y la verdad es que te has currado, porque no envías una fotito con tu apunte y la cosa promete. No, me lo he bajado del rincón del vago. El rincón del vago, ¿no? ¿Existe todavía eso? Es retro, ¿no? Creo que sí, pero bueno, no sé si existe el rincón del vago o la mansión del inglés. Uno de los dos sigue funcionando, pero no lo han renovado demasiado. ¿No? Pero no me hagas caso, yo ya no miro en esos sitios, para eso ya está Wikipedia. Bueno, y hablando de Wikipedia, tenemos nuestra Wikipedia particular en Cine de Barra, que no es otro que Baldi. Además, hoy Baldi está en su salsa porque ha salido del sarcófago, para del féretro, para hablarnos de un género que seguro que le encanta. Pues sí, estoy en mi salsa sangrienta, nunca mejor dicho. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Y más hoy, que además tenemos una hora más para hablar de cine y de vísceras. ¡Guau! ¡Guau! Espectacular. Espectacular, ¿eh? Estás como un guarrillo en una charca. Sí, porque, a ver, no, yo tengo que reconocer que no es la década que más me gusta. Ya sabéis que a mí las décadas que más me gustan de cine de terror son las primeras. Y bueno, los 60 tampoco es que sean una década, pero sí que me gusta mucho, especialmente algunas de las películas de las que vamos a hablar hoy. Me gustan mucho las adaptaciones de Poe, de Corman, y bueno, en general el cine de terror me gusta bastante como género, pero sí que disfruto también mucho, como dice Plisken, disfruto también mucho pues, buscando cosas sobre las películas y tampoco he tenido mucho tiempo lo reconozco, me he podido bajar el sueldo hoy, no tengo mucho tiempo de buscar películas porque tengo unas 2 semanas un poquito atareada. Y digo 2 semanas porque teníamos previsto grabar la semana pasada, pero no pudo ser. Y pero bueno, que es algo que sí que me gusta y que seguramente voy a disfrutar mucho el programa de hoy. Si bien dices que no es una de ni de las mejores décadas ni de tu década favorita, pero sí es una década muy interesante y una década que en futuro, o sea, en el cine de terror ha influido mucho en películas, sobre todo al final de la década. Y también que ha habido muchas cosas de terror. O sea, un tema, o sea, no hemos cogido una película representativa de lo que es el fantaterror aquí en España, ni del giallo en Italia. No hemos limitado a coger película americana, pero digamos que sí ha sido una década bastante curiosa, entretenida. Sí, no, hay muchísimas películas de terror e incluso, si quieres, podemos ya justificar un poco la selección que hemos hecho. No hemos cogido películas de Hitchcock, por ejemplo, No, porque eso sería un porque, programa. exacto, ya comentamos entre nosotros que quizás merecería en algún momento, si nos apetece, dedicarle un programa al gordo, ¿no? Porque, bueno, eso digo de forma cariñosa, porque Hitchcock es un maestro en sí mismo y hay muchísimas películas para comentar del género que él potenció, como fue el suspense, pero que hay películas como Psicosis que perfectamente podía haber entrado hoy en el especial, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, hemos cogido otra película clásica del cine de terror de la década, que es La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero. Exactamente. Y no lo hemos hecho pensando que quizá en algún momento nos apetezca hacer un programa de zombies. Y entonces pues la hemos dejado para ese día, ¿no? Para hacer un especial de zombies que seguramente pues quizá hagamos en algún momento, ¿no? Sí, además que por lo menos los tres que estamos aquí, el resto no sé, pero los tres que estamos aquí lo celebraríamos. O sea, tanto el programa de Hitchcock, aunque hay que decir que hoy traemos una película de un Hitchcock de hacendado, porque para mí eso es lo que me parece el señor Castle, Ya pero bueno, vamos a empezar a darle caña a Castle. sí, pero sobre todo la de zombies lo fliparíamos, lo fliparíamos. Y más ahora con el boom que hay, que la gente se ha subido al carro con la serie y tal, pero las pelis de zombies molan mil. No, y luego también, perdona, también hay películas japonesas de las que hablamos en su momento, que también son muy típicas del cine de terror japonés y que después inspiraron otras películas posteriores. El cine japonés de terror se ha hecho muy popular a partir de Ringu y de todas esas películas que fueron muy populares en los años 90 y en la década de los 2000. Japonesa y coreana, si me Sí, apura, finales de los también. 90. Cierto, cierto. Sí, de Corea también hay unas cuantas. Exacto. Y su origen está en Onibaba, en Kaidan y en Kaidan. películas. Exacto. Y en Yo películas he visto que. de Kaidan, porque es por episodio, bueno, comentarlo, la verdad que no me ha dado tiempo a verla entera, he visto solamente un par de ellos. Y la verdad que está la primera historia está bastante bien y sale tema del se llama algo de va sobre el pelo y me recordó a lo que estáis diciendo, a Ringu y Claro. también la maldición y cosas así. Sí, pero claro, es que si hubiésemos hablado también, además de cine japonés, de terror y, bueno, como tú has comentado, cine español, por ejemplo, no, traído El internado de Narciso Ibáñez Serrador, ¿no? Que es también otra película clásica de cine de terror, muy meritoria, por cierto. Yo la he Y visto, la verdad que está curiosa. está muy bien, sí, a mí Chicho me parece muy digno de respeto. Y entonces, bueno, es que pero imposible, es imposible hablar de todas las películas que... Pero todavía hemos Fíjate que elegido... podíamos. Perdona, que mirando en un libro que tienen mis padres de enciclopedia del cine, de terror, pone bueno que en los años 60 hubo una explosión de cine vampírico en México. De El vampiro sangriento, La invasión de los vampiros, El mundo de los vampiros, y ya empiezan con las cosas estas que hacen los mexicanos de lucha libre, de Luchadores, ¿no? El santo contra las mujeres vampiros, y bueno, hubo ahí, vamos, hubo bastante, bastante sangre también, por ejemplo, en México, en los años 60, es curioso también. De esta época también, no sé si la habéis visto, es una película de finales de los 60, es una película que está considerada como una de las peores películas de la historia del cine, que se llama O sea, Manos de Hands of Fate. No sé si sabéis cuál. me Me suena, suena, pero pero de no la algún he visto. documental que he visto Es una película en. del año 66, ¿no? De un director que se llama Hal Warren y que bueno, es absolutamente delirante. La película está en YouTube y la película de lo más grimoso que os podéis echar a la cara, ¿no? Pues también una película de terror hecha con cuatro duros y que es una joya en sí misma, de cine serie Z absoluto. Bueno, yo, antes de meternos, aunque ya nos hemos metido en harina aquí con la década, decirle a los oyentes, si no lo han visto en la descripción del programa, que además de hablar de la década así de manera general y un poquito random, como hacemos siempre, las cuatro películas que nos vamos a detener un poquito más para hablar de ellas, pues son La caída de la casa Usher, con el trío de Corman. Valdi ha dicho antes Poe, o sea que ya no podemos decir Poe, o sea, ya no es Edgar Allan Poe. Durante todo el programa tendremos que decir Poe. Y el trío No, tú lo Corman. puedes llamar como quieras, ¿eh? Perdona, tú puedes llamar como quieras. Bueno, Pero tú si ya. dices Roger Corman, pues si no dices Roger Corman. Pues Roger Shakespeare. Corman, Poe y Vincent Price. Luego tenemos Homicidio. De William Castle, aquí el Hitchcock de Hacendado. Luego tenemos una joya que inauguró el género gore, que yo no había visto ni que conocía la existencia, que es Bloodfest. Vaya, cosa fina. Y para terminar la década, pues una película que también puso punto y final a no solamente al cine de terror como se estaba haciendo hasta la fecha, sino que puso, digamos, el primer ladrillo, lo que sería el cine que se hizo posteriormente de terror, que es la Semilla del Diablo del polaco Polanski. Y bueno, venga, explayaros, porque yo sé que Plisken tiene ahí una cronología, ahí ha puesto, nos ha enviado la fotito ahí por año, un montón de cosas. Pues si queréis, empezamos desde retomando un poquito lo que era el cine, lo que había sido el cine de terror, dando dos pinceladas de los dos programas anteriores que estuvimos hablando de cine de terror y cómo evoluciona hasta el cine de terror del año 60. Pues como quieras, si quieres. Si recordamos cuando veíamos épocas anteriores, en el cine de los años 50, el terror venía de el espacio exterior, de la amenaza externa, y representaba un poco, si recordamos que representaba un poco la amenaza comunista. El terror venía de fuera. Y en este caso, en los años 60, el giro supone que el terror ya no viene de fuera, sino que viene de nosotros mismos. Viene de, veremos de las patologías mentales, ¿no? De los problemas mentales de algunas personas que se vuelven locos, y algo que va a aparecer a lo largo de toda la década, y no solamente de nosotros, sino también del prójimo. ¿no? Un poco como, como decía Sartre, el infierno son los otros, pues eso se manifiesta un poco también, y hay muchas películas de eso, de psicópatas, de asesinos, de gente que pierde la cabeza y que, o que disfrutan, que son unos sádicos y disfrutan matando, y eso genera ese horror cotidiano que, a diferencia de la invasión del exterior, es un terror mucho más cercano, mucho más próximo, es una amenaza muy cercana, y eso es lo que también vamos a ver a lo largo de las películas. En el caso de Homicidio, en el caso de Roger Corman es diferente porque es una adaptación literaria de bueno, la suya y varias películas que hizo después, ¿no? Pero de sí Richard, que... ¿De Richard Matheson? Sí, exacto. Los guiones son de Richard Matheson, pero en otras películas, como incluso en el caso de La Semilla del Diablo, vemos también que el terror viene de los vecinos, de la cercanía, ¿no? De tu propia pareja. Y por tanto, esa novedad antes venía de los monstruos, si recordáis, de los años 30 y los 40, los 50 venía de la amenaza comunista o la amenaza externa extraterrestre. También relacionado con el tema nuclear también. Eso es, exactamente. Con los monstruos gigantes. Y con el miedo a la escala armamentística y a la posible destrucción del mundo. Y los monstruos clásicos de la Hammer también. Exacto, también, sí. Pero los monstruos clásicos de la Hammer fue también un poco una reinterpretación de los monstruos clásicos de la Universal y de la RKO. Y en este caso sí que, bueno, pues encontramos que el miedo es mucho más cercano. No es tan irreal, podríamos decir, como sino que se plasma directamente en nuestro Sí, que no destino. Es sobrenatural. Eso es. No es algo sobrenatural. Lo que estabas comentando, que como el ejemplo Corman sí tira más a lo sobrenatural un poco, a lo mejor por las adaptaciones que hace de Oh, pero lo que tú comentas, que aquí eso es los otros o el miedo a los otros o a uno mismo, con lo que has comentado de los psicópatas y tal. Yo estoy perfectamente dispuesto a aceptar que digáis Poe, ¿eh? No pasa nada, que todo el mundo dice Poe, y si queréis decirle Poe, me parece muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que lo llamo Poe, pero yo le llamo así, pero que me da igual, ¿eh? De verdad. Yo le voy a llamar Poe porque me cuesta mucho trabajo decirle Poe. Me parece perfecto. Me cuesta muchísimo trabajo. Bueno, y... Lo que estaba comentando, que pasamos de unos monstruos o de un miedo, unas películas de terror enfocado al extraterrestre de fuera y tal, a algo más interno, más cercano, y también aparece, por lo menos, no solamente por la película de Bloodfest, sino yo veo que es más desagradable visualmente. ¿Será porque en los otros dos programas, las películas, no sé, tienen más años? No sé, a mí ninguna me daba nada de miedo ni tal, pero en esta, si no es miedo, sí es el gusanico, el tenerme en tensión. A mí me llegan estas películas, me llegan a tener tensión y me entretienen más. Me entretienen más. Y pasamos de unas películas que eran súper taquilleras y con unos presupuestos de la Universal, por ejemplo, a salvo cuando ya llegó el gran pelotazo de La Semilla del Diablo, a películas de un presupuesto muy bajo y que sí, recaudaban lo que recaudaban hasta que dejaron de recaudar, pero tampoco era una locura. Bueno, eso del asco que tú dices también tiene que ver un poco con que el código Hays está dando los últimos coletazos, ¿no? Ya no tiene la importancia o la influencia que tenía en años anteriores y se abre un poco la mano a permitir cierta licencia en las películas. Por ejemplo, la que tú comentas de Bloodfest, en condiciones normales, la década anterior no se hubiera podido estrenar, ni mucho menos. Esa alegría de sangre que hay, de vísceras que hay en la película, luego después comentaremos, no hubiera podido pasar jamás la criba de la censura del código Hays, porque los distribuidores ni siquiera se hubieran permitido estrenarla, ¿no? Y ahora, en este caso, en las películas, lo que vende eso, con lo que se promocionan es tipo de cosas. Sí, luego después comentaremos también lo que aparece en mitad de la película de William Castle, pero la promoción de las películas es se va a sentir mal con cuando vea lo que va a ver, porque ya hemos dejado de tener un cine más elegante en ese sentido y es mucho más intenso. Las sensaciones que el espectador percibe en la sala de cine son mucho más intensas, te da un miedo mucho más profundo, no solamente porque ya no tengamos esos seres sobrenaturales y no tengamos ese miedo nuclear que en el cual tú no puedes hacer nada y porque es algo que está fuera y que lo ves como con cierta lejanía. Ahora no, ahora el miedo puede estar en tu vecino de butaca, o puede estar en tu pareja, o puede estar en... Y eso sí que lo vivimos con mucha más intensidad porque sabemos que puede pasar y sabemos que hay crimen y que el criminal, como en otra de las películas que tenemos, puede entrar en tu casa y puede cortarte las piernas, ¿no? Por tanto, es mucho más cercano y se vive con mucha más intensidad porque al fin y al cabo también vemos que esos crímenes ocurren, ¿no? Hay una escalada, yo lo que veo es una escalada esa de aumenta la violencia que es visual en el cine de los 60. Va aumentando, se ve más sangre, más escena desagradable, más violencia, más física y psicológica también hacia los personajes. Y lo que comentaba Baldi, que muchas de estas películas son de estudios independientes o pequeños estudios, que como el Código G, lo que decía, que ya se estaba, no era tan férreo y tan rígido como antes, pues permitían que estos estudios que iban y estas productoras que iban un poco fuera de los grandes, o pues podían permitirse más violencia, más algo sexo, más desnudez. Y a finales de la década de los 60, pues, viendo un par de documentales, pues, explicaban que películas de grandes estudios, como por ejemplo Grupo Salvaje y Bonnie and Clyde, pues, aprovechan esa explosión de exploites que hacen los pequeños productoras e independientes además de la violencia de la sangre y del sexo y tal, pues, estas películas, por ejemplo, que son de grandes estudios, pues, lo incorporan a las películas y claro, ya eso son de grandes producciones. Vamos, yo recuerdo Bonnie and Clyde, la escena del tiroteo, como vamos, sale sangre ahí por todos lados y tal. Bueno, y Grupo Salvaje ya, ni te cuento, que me quedé sorprendido. Y es lo que el tema recurrente este que solemos sacar Abel Moriarty y yo cuando cada vez que grabamos un podcast sobre la apropiación cultural, que es que es todo lo mismo, es que todo dando vueltas, que si Kurosawa se inspiraba en los western para hacer sus películas y luego llega Sergio Leone y lo coge y tal, y luego el mismo western americano o del cine americano coge cosas de el llamado despectivamente spaghetti western para con la violencia, y ahora lo que tú comentas de estas distribuidoras o de estas productoras independientes a las que les cogen las grandes majors esa idea o esa manera de mostrar la sangre y tal, es todo lo mismo, es un círculo que se va nutriendo, y eso es lo bueno que tiene este género y en general todo género cultural, que no hay que echarse las manos en la cabeza con la apropiación cultural. No, y también hay una cosa que acaba de comentar antes Plisken, que es cierto que cada vez va increciendo el nivel de violencia y de sangre que aparece en pantalla durante los años 60, porque al principio la gente se queda muy impactada por lo que ve y hay noticias de eso, de personas abandonando, espectadores abandonando las salas de cine o mareados o desmayos, ¿no?, por ver las cosas que están viendo en pantalla. Porque una violencia que hasta ese momento no se había visto de forma tan explícita, de forma tan clara en pantalla. Luego también tenían truquitos porque tanto Hitchcock lo hacía como William Castle, que William Castle era un cachondo que ponía a alguien que saliera en mitad de las proyecciones en el cine gritando o movía los asientos. O sea, Luego tenían esos truquitos y esas cosas para asustar y escandalizar a la gente. Pero tenéis No, pero yo, por totalmente ejemplo, me razón en lo refiero que. No, visualmente, sí. a la violencia en sí. Por ejemplo, la de Castle, bueno, una de las actrices con un personaje que está en la silla de ruedas, cómo lo trata, ¿sabes? Esa violencia. Bueno, y después, pues, cómo matan a las víctimas en general en películas de esta década, que se ve algo más truculento. Cada vez un poco más sórdido. Claro, y si ya Y te pasa el además el diálogo. público, y además, no, porque además el público, es lo que estaba diciendo, el público va a ir demandando cada vez mayor el umbral de tolerancia, va a ir lógicamente bajando. Entonces la gente se va a ir sorprendiendo cada vez menos y va a ir demandando cada vez más cosas. Quiere mayor número de violencia, mayor número de crímenes y más sangre. Y es lo que hace que ya no impacte tanto, y entonces los directores necesitan seguir poniendo cada vez más cosas para impactar más, ¿no? Lo que pasa con Peckinpah, por ejemplo, que al margen de que tenga un lenguaje visual propio, sino que esa violencia tan explícita que aparece en Peckinpah es producto de esta escalada y de esa demanda del público que no llega a estar saciado de sangre, de violencia, y que cada vez pide más, ¿no? Y luego, eso es lo que he comentado del giallo. El giallo en Italia, con el señor Bava como máximo exponente, visualmente es muy inquietante. O sea, ya no solo a nivel violencia, sino a nivel visual. Mario Bava terminó siendo director, pero él era director de fotografía. Y se nota la mano de él a la hora de esas composiciones y esas imágenes tan, tan inquietantes y tan desagradables y tan coloridas. Que también ese es otro factor, que pasamos de muchas películas en blanco y negro a esos colores tan chillones y tan vivos y ese color tan característico de la sangre. Pero incluso en blanco y negro, ¿eh? A mí Bava me parece un director Sí, fantástico. sí, sí. En La La máscara del Máscara del. demonio. Exacto, en La Máscara del Demonio, eso iba a comentar. En La Máscara del Demonio, que es su primera película, que es de 1960, utiliza de una forma extraordinaria la sombra, los claroscuros, y me parece un director sensacional, sinceramente, ¿no? Luego después ya gira un poco hacia el diálogo más convencional, podríamos decir, bueno, el que lo funda de alguna manera, ¿no? Pero ya se recrea un poco en el erotismo, en la violencia, en esa sangre que hay por todos lados, y nos convierte un poco en voyeurs. Lo que hace Bava es que casi que el sadismo que aparece en sus películas, en las que suele haber un asesino que va matando a todas las chicas, menos la protagonista que casi se suele salvar al final, prácticamente nos convierte casi en cómplices del asesino al ver cómo va cometiendo sus crímenes y regodearse en esos crímenes, y casi que nos convierte en cómplices al observar todo ello, ¿no? A mí, Bava, sin que me guste demasiado el giallo, porque no es un género que me guste demasiado, ni Bava ni Argento, pero reconozco que Bava es un director muy, muy, muy bueno, sinceramente. Y luego tenía Creo que tú otra. comentabas. Ah, bueno, perdón. No, no, No, que venía a decirle. iba a puntualizar una cosa, que lo de que los personajes femeninos como protagonistas de Giallo, que fue otra característica del fantaterror español, que tiene mucho que ver con el Giallo y mucha influencia. Perdona, Pligen, continúa. No, simplemente comentar lo mismo que ha dicho Valdis, que yo la máscara del demonio, que en blanco y negro, por ejemplo, cuando le ponen la máscara a uno de los personajes, la sangre, sabes que, bueno, es en blanco y negro, pero me da más, me produce más, me causa más sensación verla que si fuera a color, o incluso cuando sale en una escena de la tumba, sale una mano y sale un personaje también, no contar más cosas. me resulta más grotesco que si fuera a color, por el brillo que tiene la tierra, lo que ha comentado Valdis de la fotografía y de cómo lo enfocaba. Y, por ejemplo, también cuando ha dicho que en el diálogo y con Baba nos hace partícipe un poco de lo que es el asesinato, por ejemplo, en 1960, empezando la década, hay el fotógrafo del pánico, que lo he anotado aquí porque es que, digamos, que empieza la década con... Sí. Con lo que habéis dicho, bueno, lo que ha dicho Benal, esto es un círculo, pues igual, ahora acabamos hablando de un círculo, que la década de los 60 empieza con, por ejemplo, Psicosis y el fotógrafo del pánico, que va sobre ni alienígenas, ni gente que viene del espacio, ni radioactividad, ni vampiro, ni hombre lobo. Simplemente son, pues, personas que parece que son normales y corrientes, vecinos que son tuyos, y después resulta de que son asesinos en serio, son psicópatas, y el fotógrafo del pánico más todavía porque, como dice el título, básicamente con la cámara mata a sus víctimas y las encuadra y tú ves directamente cómo va sufriendo la víctima hasta que muere, con una máquina también un poco truculenta. Y además el título en inglés es Peeping Tom, que significa mirón en castellano. La traducción literal de Peeping Tom es un mirón. Uh-huh. Así que el fotógrafo del pánico, que se tradujo de esa forma en castellano, la traducción literal tenía que haber sido el mirón. Sea una que es mucho más acorde con lo que tú dices, precisamente. Uh-huh. Sea una de las películas que yo quería traerla a los especiales que hacemos de asesino en serie. Pero al final, no sé por qué, entre unas cosas y otras, no... No, pues la guardamos ahí en el cajón. Creo recordar que a Valdi no le gustó esa película en particular. No, no me parece, no está mal, está bien la película, tampoco me parece una maravilla, pero no sé si es que no estaba basado en un asesino real, ¿no? Me parece. Creo que esa era la razón, me parece. No sé. Yo la verdad que cuando he estado buscando información y eso no he encontrado nada. Lo único que venía como un comentario en un artículo que era como... si el tío en verdad inventó el personaje en la película, inventó la Snuff Movie, ¿no? Por así decirlo, porque rodaba la muerte de las víctimas. Una cosilla, también es verdad que en la época de los 60, no sé si tuvo que influir o no, por lo menos en Estados Unidos, de que eso también lo he leído, que aumentó también un poco la violencia a lo que es la sociedad. Asesinato de Kennedy, bueno, de Robert Kennedy más tarde, de Martin Luther King, explosión de droga, protesta por el tema racial también, y bueno, la noche de los muertos vivientes yo creo que tiene algo que ver con el tema de protesta racial y demás. Yo creo que eso en Estados Unidos también evolucionó un poco el cine, a la par que también iba creciendo la violencia en la sociedad americana. Puede ser. Seguro. Sí, probablemente. Uh-huh. Bueno, Plisken, sigue tirando de la cronología. Bueno, pues mira, de los 60, pues nada, ya Psicosis no, porque es para hacerle programas aparte y tal, de fotógrafo del pánico, con la mencionada, y bueno, ahí habla un poco de alienígenas. ¿En cuál es que se te ha cortado? El pueblo de los malditos. Pero bueno, eso es también de esta década. Pero bueno, incluso hemos hablado también de La Máscara del Demonio, que también es de 1960. Pero de ese año es una de las películas que hemos visto para el programa, que es la caída de la Casa Usher, o la Casa Usher, y de Roger Corman, que no sé si queréis hablamos o de la película o bien lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante. Vale. Bueno, pues mira, aparecen más películas aquí, bueno, ya por el año 61, aparece aquí una que es Suspense, del director Jack Clayton, que a mí esta película la vi hace tiempo y al verla dijo, ostras, esto me recuerda a una película española, y me recordaba a lo otro de Almendrábar, que va sobre, bueno, eso, niños, temas de fantasmas y demás. Seguimos adelante, y en 1962, La muchacha o la mujer que sabía demasiado. Esta la he puesto porque, bueno, es de Mario Baba, que ya hemos comentado algunas cosas sobre él y que la ponen como inicio de lo que es el giallo. Exactamente el giallo, que he encontrado por ahí que, bueno, el color es amarillo en italiano y es el color del miedo No. o el color de las portadas de novelas de policíaca y de asesinato. Sí. Exactamente, es porque Ah. la editorial Mondadori, que todavía sigue existiendo, que es una editorial clásica de italiana, de, bueno, pues imagina los años que tiene, publicó una colección de novelas de crímenes, tipo pulp, como la novela pulp americana, ¿no? Así está de bolsillo, de crímenes, de policíaca y. Y eso ocurre justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y las portadas de esas novelas eran amarillas. Entonces, las autoridades llegaron incluso, obtuvieron tanto éxito que llegaron incluso a prohibirlas, porque pensaron o consideraron que lo que hacía era fomentar el crimen. Estamos hablando de una Italia después de la Segunda Guerra Mundial que, pues, que tiene bastantes problemas económicos, porque, bueno, pues porque está en proceso de reconstrucción, ¿no? En muchos casos. Y entonces las autoridades decidieron prohibirlas durante un tiempo, que estuvieron prohibidas por eso. Y eran, bueno, pues una materia prima esencial o fantástica para hacer películas de crímenes en los que, bueno, como habéis visto las películas de Giallo, hemos visto todo, pues aparece un señores que descuartizan y que asesinan con cuchillo y que esperan a las chicas y entonces suele haber siempre a lo mejor una persona torturada que tiene algún tipo de trauma infantil y que eso es lo que le ha provocado eso, o que tiene algún tipo de posesión, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que hace que del giallo del amarillo de las portadas de esos libros de bolsillo se tome el género, el nombre del género. Y como tú bien has dicho, pues el primero que hace películas de este género con la chica que sabía demasiado es Mario Bava. Al año siguiente hace una que se llama Seis mujeres para un Seis mujeres asesino. para el Exacto. asesino. Seis mujeres para un asesino. Y todas son del estilo, ¿no? Empieza ya a crear ese género de asesino donde hay una ambientación un poco oscura, con escenarios muy cuidados. Y donde eso destaca pues, el sadismo de los asesinos. Los asesinos no solamente matan, sino que es que además son sádicos y se ensañan con las víctimas, les sacan los ojos y cosas así muy truculentas, ¿no? Y luego después, bueno, pues luego vendrá ya en los 70 Darío Argento y luego después Lucio Fulci también en la misma época, ¿no? Pero sí, el amarillo se ha quedado como un sinónimo de miedo en Italia, precisamente a partir de esto, ¿no? A partir de esa novela que comentaba de la editorial Mondadori. Pues esta película, la de la muchacha que sabía demasiado, un par de cosillas, la verdad que está interesante porque te juega con varias posibilidades al final que pueden estar pasando. Sobrenatural, lo que tú comentas de las novelas policíacas, la prota le encanta las novelas policíacas, le dicen que se está inventando lo que ha visto porque supuestamente ve algo y porque lee muchas novelas policíacas, incluso meten temas de droga y que una película de 62. Y te sorprende. Y bueno, también eso, hay un maltrato psicológico también por parte incluso de unos médicos como interrogan a la víctima, a la policía. Se ven ciertas cosas que son curiosas y que, bueno, que no, a lo mejor no veías en el cine americano. Y bueno, y la canción que sale en las letras del principio de Adriano Celentano, por si a alguien le interesa. Un clásico. Que supongo que sería súper jovencillo ahí en esa época, ¿no? La verdad que. Bueno, en el año 1963, aquí me ha apuntado, bueno, es que al final tú sí, va a ser un especial de Mario Baba, ¿sabes? Pero perdona, Plisken, en el Dime. 62 hay una película que no sé si se te ha pasado o si la tienes apuntada en otro año, que es El Carnaval de las Almas. No sé Sí, la he si visto, The Carnival of Souls, sí, exactamente. Es la vi. de Herb Harvey, de un director americano que solo hizo esa película y que es un clásico de culto. Una película que da un mal rollo impresionante. ¿La has visto tú, me imagino, entonces? No, la he visto. He No, visto en no un la has visto. documental hablando sobre ella y una escena en la que sale gente del agua, así con muy mala cara. Es que da un mal rollo. Es una tía que tiene un accidente de un autobús y se mueren todos menos ella. Entonces, pues luego después vienen, se le van apareciendo, ella ve los muertos, la gente no ve los muertos, ella sí los ve, y los muertos vienen a por ella a decirle que tiene que irse con ellos, que no se debía haber salvado, ¿no? Y todo el rato, durante toda la película, hay una musiquilla súper chunga y los muertos bailan alrededor de ella como... Carnaval. Sí, como un carnaval y como diciendo, te tienes que venir con nosotros, y se aparecen en todos lados, se aparecen en autobuses, y luego el maquillaje es como cutre, porque aparecen con una super ojera y muy blanco, pero da un mal rollo. La película, ya os digo, es un clásico de culto, porque es que te deja un mal cuerpo y es de un mal rollismo acojonante. Yo os recomiendo que, si podéis, le echéis un vistazo, porque es una de las películas que, cuando uno ve siendo adolescente o siendo niño, te acojona, pero cosa mala. Y luego después dice, bueno, es verdad que es hasta inocente por los efectos especiales que tiene, pero en su de verdad que si la ves con eres una persona un poco impresionable, está muy muy bien hecha. En blanco y negro también, y yo la recomiendo sinceramente, porque es una de las películas que más miedo me ha dado en mi vida, ¿eh? Y eso que luego después la ve, y otra de las que me ha dado mucho miedo es Al final de la escalera, porque también la vi siendo un chaval, ¿no? Pero esta del Carnaval del Alma, yo la recomiendo porque de verdad que está muy bien. Bueno, yo no es pero es que tengo que hacerlo. En este momento tengo que citar uno de los momentos más lamentables de Luigi Bercotti. Desde aquí un brindis para Luigi Bercotti. Cuando has Brindis. dicho lo de la musiquita de los muertos, se me ha venido a la cabeza Mira. el penoso momento de Luigi de la danza macabra, ¿no? Bueno, vamos a correr un tupido sobre el chiste de la danza macabra, por favor. No, no, no me lo recuerde. Aquel día terrible del programa del séptimo sello, sí. Sí. Sigue, explique. En el 63, aquí aparece La Mansión Encantada de Robert Wise. Viene señalada porque digamos que hasta ahora como que el mal estaba dentro de lo que era la casa. Y en esta película, yo la vi hace ya mucho tiempo, no me acuerdo muy bien de ella, además del mal estar encarnado, por así decirlo, en la casa, también era en alguna de la gente que se encontraba en ella. ¿Sabe? Por lo visto se utilizan muchos trucos de mucho plano de cámara, así un poco inusuales, para crearte un poco de ansiedad o de descolocarte un poco y tal. Entonces, bueno, es una que también aparece señalada en esta fecha. Había dicho antes de Mario Bava, también está Las Tres Caras del Miedo, que es que, bueno, la he puesto ahí porque es que me la he descargado y la he visto para este programa. Y la verdad que me ha gustado mucho porque es una película, a mí las películas estas de miedo de episodio me gustan porque, bueno, pueden tratar varios temas en una misma película como en esta, que aparece en una primera historia un asesino en plan giallo. Además que perturba mucho cada vez que llama por teléfono e interrumpe a la prota. La segunda está muy guay, bueno, está muy guapa, me gusta mucho porque es de vampiros, pero son Burdalak, no sé si son vampiros de leyenda eslava y de historia eslava y tal. Además que también es de un autor ruso, ¿vale? Igual la familia Burdalak se llama el relato, el ¿De Gogol puede ser? exactamente, sí, De ese. Nicolai Gogol. Está muy bien porque, bueno, porque es un giro a lo que es el vampiro que siempre has visto en plan de Transilvania y tal. Aquí este es diferente. Y la última, pues, es una historia de fantasma que también da bastante cosica el fantasma que sale en él. Total. También de este año, por ejemplo, Los pájaros, otra de Hitchcock. Lo que pasa es que en este caso, pues aquí el enemigo puede ser la naturaleza, encarnada de los pajaricos. O el hombre que Que lo altera la provoca. naturaleza, efectivamente, que Exactamente. provoca que la naturaleza se vuelva contra él mismo, Reacciona que es contra lo que él. parece la novela de Daphne de Maurier. Aquí aparece la segunda película, que otra de las películas que hemos visto todos para este programa, que es la que, por así decirlo, inaugura el tema del gore, que es Bloodfest. También tengo que apuntar que Coppola hizo también una película en plan asesino que va acabando con todo lo que se encuentra por ahí, que es Demencia 13. Y de este año no Pero tengo. Demencia Bueno, 13, no sé si la habéis visto, Demencia 13 dura muy poco tiempo, es una cosa sí. como muy de 50 y tantos minutos o algo así, Sí, es un. es un mediometraje, podemos Sí, decir. Corman es productor y Coppola es director, Exacto. pero porque es que Coppola trabajó con Corman a su órdenes y tal, y además una película que estaba haciendo Corman en Irlanda, que era de terror, que salía Jack Nicholson. Pues bueno, en los ratos libres, pues, en fin, aprovechando que fueron a hacer allí el viaje, Corman hizo The Terror y con Boris Karloff y Jack Nicholson, y Coppola hizo pues Demencia 13, Sí, eso que estando allí. es bastante Es mala. una cosa que quería comentar, lo que pasa es que me lo tenía guardado para cuando habláramos de la película de Corman, la de la caída de la casa Usher. Y es que Corman, que trabajó al inicio con muchos actores y directores que ahora son la polla. O sea, él sacó a. Bueno, sacó. Que en su inicio estuvieron trabajando con él, Jack Nicholson. Me parece que la primera actuación en el cine de Jack Nicholson fue con Corman. La tienda de También horrores. Coppola, como has dicho, James Cameron, Martin Scorsese, Brian De Palma. O sea que estamos hablando Peter de Bogdanovich. Bogdanovich, estamos hablando de un tipo que si bien sus películas eran de bajo presupuesto y tal, pero que mucha gente que aprendió de él, pues fíjate dónde están y dónde han llegado. Pues sí, pues nada, y lo que comentaba, en el 63 también, pues la película esta de Bloodfest, que inaugura el tema este inicia el tema este del gore, y bueno, de este año no tengo apuntado nada más. Del año siguiente, el 64, ya lo ha comentado Valdi antes, por ejemplo, está el tema este bueno, solamente había cine de terror en Estados Unidos, sino por ejemplo que en Japón con Onibaba y Kaidan, pues también eran de ese mismo año y bueno, empezaban también a tratar, aunque he leído por ahí que básicamente eran relatos que había escrito un autor inglés que se había ido a vivir allí, pero bueno, básicamente era recopilación de historias y de leyendas japonesas. Al final, lo mismo. Hablamos de él en el programa, es que ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente, hablamos de él en el programa que estuvimos haciendo sobre samuráis, ¿Sí? y sí, y este autor inglés llegó incluso a casarse en Japón con Sí, una sí, sí. japonesa, Y fue tuvo profesor hijo. también, exacto, fue profesor en la universidad allí. No recuerdo el nombre porque además tomó un nombre japonés también. Sí. Y fue efectivamente el que recoge una serie de leyendas japonesas tradicionales. Y luego esas se adaptan para hacer Kwaidan. De 64, digamos que la de Bloodfest, que de anterior del 63, es iba a decir la sinvergonzonería que hicieron esta gente del Gore, en sus propias palabras, del director, que como consiguieron dinerillo con esa, pues dice, vamos a hacer otra el año siguiente, pero ya no gastaban más, pero vamos, la de 2000 maníacos. No sé si se gastaron más dinero porque no está hecha en el salón de la casa como la otra, cuando es la comisaría de policía. Pero vamos, yo la he visto, también hecha el rato, está entretenida. Y eso, son paletos sureños que se vengan de norteño en Estados Unidos haciéndole burrada y demás. La verdad es que está graciosa la película. ¿Queréis comentar algo de este año también? ¿Os suena alguna película? No, no, tírale, Yo es que voy así, ya te digo, que es que no, lo que no. tengo así, bueno. Y dale, dale cañita Que a lo, to Vale, ya. a lo tonto llevamos 50 minutos y vamos por el 64, ¿no? No, pues es rápido, porque el 65 tengo apuntado aquí, pues bueno, el trabajo que hizo Polanski, que es Repulsión, que vamos, terror psicológico con Catherine Deneuve en un papel de un poco paranoica y tocada mentalmente. La verdad que la película es inquietante. A mí me ha inquietado más que la casi casi que la semilla del diablo. A mí me gusta mucho y la interpretación de Catherine Deneuve está muy bien, haciendo Sí. de mujer con fobia a los hombres, Sí, que sí. está muy, muy. La sensación claustrofóbica que transmite la película y efectivamente, de repulsión, como dice el título, ¿no? Está muy, muy bien conseguida. El primer Polanski es muy interesante, ¿eh? Él tiene también una película, El cuchillo en el agua, creo que se llama, en su etapa polaca, porque Repulsión ya de su etapa francesa. Y es muy interesante, la verdad. El primer Polanski es un director muy, muy, muy interesante, con obras, con cosas que decir. El quimérico inquilino. Sí, pero esa es posterior. El quimérico inquilino es Sí. del año 70, si no me equivoco, Del ¿verdad? 76. Que también está muy bien, ¿eh? Por cierto. También vuelve a representar lo mismo. Alguien obsesionado un poco y si alguna vez ha vivido alquiler, pues también tiene su punto. Bueno, de la época de los 60, de la década de los 60, lo que pasa es que no la he traído. Es la del baile de los Los vampiros. vampiros, sí. Pero yo no la veo de terror, en verdad, porque la tienen etiquetada como terror también, pero no, para mí era como echar por alto todo el género de vampiros, básicamente. Sí, es un poco Con. caricatura del Sí, género sí. vampírico, sí, pero con su mujer, ¿no? Con Sharon Tate. Y Exactamente. Ahí. estaba graciosa. A mí es una película que me gusta mucho, me parece muy simpática, El baile de los No, no, sí, vampiros. Sí. a mí me hace gracia y bueno, y estéticamente también me gusta mucho, porque vamos, Sí. el castillo que sale, los escenarios de dentro, Yo pero que me hace recuerdo. gracia un vampiro gay, creo que sale por ahí. Sí, también. Y el cochero que se convierte en vampiro y también muy gracioso, sí. Yo recuerdo el inicio, cuando se ríen y sale, creo que son caricaturas. A mí eso es lo único que recuerdo de la película. Y me gustó mucho. Bueno, eso y que yo creo que Sharon Tate nunca ha estado tan guapa El baño, ¿verdad? El baño de Sharon Tate. es que jamás, mira que Sharon Tate era guapa a rabiar, pero yo creo que nunca había estado tan guapa como en esa película. Yo la he visto unas cuantas veces y me gusta, la verdad, bastante. Bueno, el Van Helsing ahí, borrachuzo. Sí. Y, bueno, Van Helsing, el caso de vampiros, vamos. Es muy caricaturesco. Del 65, volviendo al tema, tengo otra de Mario Bava, es que parece que me ha dado por ahí, que es Terror en el Espacio, que no la he visto no hace mucho y la verdad que bueno, es Alien, básicamente. Tiene muchas cosas que tú después que ves en la película posterior de Ridley Scott de Alien. Vamos rápido. Del 65 me salta al 68. Y sin rima. La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, pariente mío. Y bueno, pues no vamos a hablar de esta porque en un principio igual haremos una de zombies o infectados. Y de este mismo año, del 68, pues otra película más de las que traemos aquí después para hablar en el programa, que es La Semilla del Diablo, de Roman Polanski. Y ese mismo año hay otra película que es de la Hammer, que es La novia del diablo, que sale Christopher Lee, esta vez haciendo de bueno, que también va un poco sobre el rollo de. Lo que pasa es que estos no son los vecinos los chungos, sino que esto va a posesiones demoníacas y demás. Y ya no tengo más anotado de películas de la década de los 60. Solamente 2 minutos. Lo que tú has comentado antes, Ben Almademan, del fan-terror. Aquí en España, pues por ejemplo, en el fecha así por dar tres nombres importantes del género aquí en España, en el 62, Jesús Franco, por ejemplo, con su película Grito de la Noche, que bueno, que pues, empieza a hacerse ya más conocido dentro del género este de terror, de thriller, y con su creación Mad Doctor Orlov, que sale ahí, en el 68 Jacinto Molina, más bien conocido como Paul Naschy, en La marca del hombre lobo. Yo esta película la vi hace años en un Halloween que fui a la Casa Invisible aquí en Málaga, y la verdad que empecé a ver la película y me dio cosica verla. Pero bueno, que lo más inquietante de ese visionado de la película fue que había gente que iba disfrazada, y yo iba con un primo mío y había un nota que nos seguía de habitación en habitación, que iba con un rabo de gato. Uy, uy, uy, uy, ¿un qué? Un rabo de gato y un pero, joder, pero en la mano o en el disfraz. No, en el disfraz. El tío iba vestido de chaqueta y llevaba un rabo de gato por detrás, y después llevaba una máscara. Pero es que íbamos cambiándonos de habitación en habitación, el tío iba detrás nuestra. Fue surrealista, ¿sabes? Y bueno, y otra película de 1968 de Narciso Ibáñez Serrador, que antes ha comentado Baldi, La residencia. Yo la he visto para este programa. Y la verdad que está conseguido los escenarios, las interpretaciones, y ahí hay latente una sexualidad reprimida, supongo que por la época aquí en España y demás, que se nota, bueno, rebosante. Lesbianismo reprimido, sadismo reprimido, pero bueno, la traigo por eso, porque película de Narciso Ibáñez Serrador, aunque ya había empezado a hacer la serie de historias para no dormir en los 60, creo. Y nada, son tres nombres de españoles en la época de los 60. Yo, si me permite, añado otro más, que Amando sí. Osorio. Amando Osorio es un director también español de La Coruña, y también, bueno, pues va a dirigir a finales de los 60, comienza a dirigir películas de terror. Una que se llama Malenka, la sobrina del vampiro. Ah, y vale, sí. La noche de terror ciego, La garra de Lorelai, y luego sí, después. Sí, sí. Él es muy famoso también por dirigir El ataque de los muertos sin ojos, no sé si lo has visto. No, y... en un documental que he visto para el programa, he visto la que me ha dicho, la de Malenka. Es verdad que venía a final de los 60, y después ya en los 70 venía la otra que has comentado de... la de Sin Ojo. El ataque de los muertos sin ojos, que además son películas de templarios también. Sí. No sé si la has visto, de templarios zombies, como si fueran templarios zombies. He visto imágenes saliendo del mar los templarios, sí, y después comentando directores de terror de la actualidad aquí en España sobre quién le influyó, y citan el tema de los templarios con este director que tú dices como uno de ellos. Sí, Amando Osorio es un clásico, por eso, estas películas de templarios, de esqueletos y de cosas de esas, que son un clásico. Por lo menos yo he visto muchas de ellas y son entrañables, igual que las de, como tú has comentado, las de Paul Naschy, de Jacinto Molina y las de Jesús Franco. Valdemar Daninsky. Exacto, Valdemar Daninsky, el hombre lobo, exactamente, el hombre lobo. Y bueno, y ya está. Y hasta aquí ya terminaría lo que es básicamente el resumen de la década de los 60. Pues yo me siento como un oyente, Julio, porque no he visto ni una. Está ahí. No, la semilla del diablo, Blobfest. No, pero esta sí. O sea, las películas para el programa sí, pero pese a que yo pensaba que me gustaba el cine de terror, yo creo que lo que me gusta es el cine de terror de los 80 en adelante. O algo así, porque es que ni un 10% de las que habéis dicho las he visto. O sea que... Yo es que verá, yo tengo una ventaja, y es que yo no suelo dormir por las noches. Yo sí tengo, bueno, insomnio, o es que vivo de noche, y además ha sido así toda mi vida. Y es cierto que, por ejemplo, Antena 3 y el Canal Sur han puesto muchas películas de ese tipo, de serie Z, de Amado Osorio, de Jesús Franco, y muchas películas de esta calaña de madrugada. Estas películas de relleno que dice, y te pone delante y dice, bueno, a ver esto qué, y te la acabas tragando. Además, es un género que a mí me gusta, pues son muy cutres, pero disfruto con estas cosas. Y igual que me gusta el cine clásico, bueno, Y la verdad es que he visto muchas cosas, he visto muchas cosas que son como de decir, pues debería sentirme mal, pero no me siento mal, ¿no? Es como los cerdos que se regodean en el barro. Pues a mí todo ese tipo de cosas me resulta curioso y me gusta un poco. Pero luego, Pero sí que he visto mucho. sin embargo, Austin Power, te niegas. Bueno, pero es que, a ver, Me parece tampoco Austin eso. Power. Eso ya es hardcore total. Eso ya sería drogadura, caballo sería. Me Eso acuerdo yo. Antena 3 que tenía un especial incluso antes que era Noche de Lobo. Sí. No recuerdo qué día era la semana, no sé si era el domingo y te ponía una película de miedo. Pero fíjate, ahí ponían película mala. Yo recuerdo que ahí pusieron Roma Santa y películas de estas que son Hostia. muy malas, ¿no? Que pretenden ser buenas, pero son muy malas. Sí, Roma Santa es mala. En cambio, estas películas, por ejemplo, saben a lo que van. Es decir, estamos hablando, es verdad que estamos hablando del año 70 y los directores era un poco terror exploitation. Es decir, sabían que hacían estas cosas como churros y que tenían su público y que sabían que tenían 3 duros de presupuesto y que con los mismos trajes de templario pues podían hacer 3 películas. Y hacían 3 películas en 2 semanas. Y bueno, lo importante era, no tanto creo yo el rendimiento económico, sino el intento de evocar una especie de cine de terror que tenía su público, ¿no? Entonces, Luego a mí me... no sé si era Jesús Franco el que grababa 3 películas a la vez con los mismos actores sin decirle que era Sí. que Puede era ser. que eran 3 películas distintas, ¿no? Si, ahora mira ahí esto y eso porque tú dilo, no sé qué. Y con Sí, la sí. tontería los tenía engañados y sacaba 3 películas sin que los actores se enteraran y cobraban una, o sea, en plan poca vergüenza. Sí, luego montaba, efectivamente, y montaba parte de una y de otra, sí. Yo una biografía que tengo de Christopher Lee habla de la época que grabó películas con Jesús Franco y tal, como que aquello era delirante, vamos. Pero vamos, que Christopher Lee también es que llegaba 3 chavales recién salidos de cualquier sitio que habían estudiado cine y decía, tío, vente y grabamos esto y te pagamos tal. Y hubo una época que el tío se apuntaba porque dice que le gustaba cosas así experimentales y tal. Pero vamos, que bueno, yo de Jesús Franco es que he visto, pero otras cosas que no eran de tanto miedo, ya eran de más Eran softcore, cine. ¿no? Con su mujer Colina Romay, ¿no? Sí, cosas de esas, sí. Bueno, una de una vampiresa que en verdad no da miedo la vampiresa, pero la vampiresa lo único que hace es ir con una capa, una bota alta y en bolas. Y ya está, y dándole alegría al cuerpo. Y dice, pues, cine de vampiros, toma Bueno, cuando hablemos, si no, hay también mucho exploitation de eso, de nazis, por ejemplo, y Bueno, de... hostia, sí, la de Elsa, esa, Exacto, efectivamente, ¿no? no he visto ninguna, porque es que Y luego me da un poco de cosa, tío. de Rasmeyer, la de Super Vixen, Mega Vixen y todo eso. Esa Pero sí vi ese una. estamos hablando de otro género diferente. ¿Para Sí, qué? esa vi una que le pegaban a uno pero literalmente le pegaban un tetazo a un tío en la cara. Y digo, madre mía, digo, qué viaje la ha pegado. Sí, es curioso, me vi la película y me quedé flipado. No pa' Además, menos. tenía un nombre, incluso la prota, Super Vixen, no, pero eso es lo que tú dices de la tía, pero tenía un nombre Bueno, que sí, el nombre es todo muy rimbombante, todo inventado, sí. por supuesto, pero sí parece el nombre de esto de película de Tarantino. Sí, el tío era, Bueno. fue, el Ruben Meyer, este fue fotógrafo de Playboy, creo. Es que Bueno. para el programa he visto un par de documentales, uno de ellos de Exploitation, y claro, hablan de todo esto, de cuando no había escenas de sexo ni nada de eso en las películas, pero se le ocurrió poner películas sobre la vida nudista. Exacto. Bueno, ya había películas de los 50, final de los 50 y tal, eso de tema vida nudista, claro, y allí iban, las estrenaban en cine, las ponían en cine a lo mejor que un poco más independientes, que no eran de las grandes. Sí, o en cine estos de coches, por ejemplo, en los Sí, movie drive, autocine, sí, exacto, exactamente, que dice el que el autocine, autocine sí. fue un paraíso para este tipo de Exacto. películas. Y claro, allí iba gente, y claro, iba gente allí a hacerse manola, viendo ahí a 5 mujeres jugando a balonbolea con Desnuda, cinco tíos. Pero claro, era la única manera para poder ver ahí cacho. sí, En fin, pues eso, bueno, el luego ahí director. empezó, exacto, Herschel Gordon Lewis empezó ahí, sí. Sí, y películas de educación sexual también salían en el documental. Y bueno, ya después generaron, se fueron creando también otro tipo de género de película que no sé cómo se pronuncia en inglés. Aquí lo tengo como Rogues o algo así, que por lo visto, bueno, ya te digo, estas se estrenan, se ponían en cines ambulantes prácticamente, o lo que tú dices, autocines ahí montan en cualquier lado, porque básicamente era sadismo. Y bueno, tema de latigazos, mujeres en lencería, simulando que le pegaban con una tabla con clavo, aunque no eran de verdad ni nada de eso. Y claro, todo eso pues también después generó lo que era el gore y tal. Pero bueno, eso después si queréis hablamos un poco Vaya, sí. con... De hecho, eso es lo que estabas comentando, que el director de Bloodfest, el Herschel Gordon Lewis, él hacía película, eso, en nudista, y como ha dicho Valdis, que el código Hays, que iba permitiendo cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, llegó un momento en que eso no tenía chiste. Entonces lo siguiente que hizo, dice, bueno, si yo ya esto no tiene, no es ni chicha ni limonada, pues el siguiente paso es hacer película gore. Y digamos que el invento del gore viene a raíz de eso, de no, de que ya no había ilusión por ver mamellas. Aunque la película de que hemos traído no sale, no hay ningún desnudo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, al principio en la Sí, bañera. en la bañera sale. Ah, pues pensaba que no Sí, salía ahí. ¿Qué? se ve una areola. Ah, una Sí, areola mamaria. una Vale, areola entonces ya mamaria. está. Aceptamos el areola mamaria como tía en pelota No, entera. volviendo a lo que decía antes de este tipo de cosas también, de como tú dices, de películas casi documentales, ¿no? Tiene un poco que ver con un género que se hizo muy popular en los años 60, que es el de Mondocane. No sé si lo conocéis. Lo tengo aquí apuntado, de También, ¿no? Giulterio Jacopetti. Mondo Exacto, Cane, de entre Gualterio, Gualterio entre perdón. el Peeping Tom y el Mondo Cane. Que estamos con Mike Patton. Mike Patton, que tenía un grupo que se llamaba Peppin' Tom Y Fantoma. y Fantoma, y luego creo el creo que el se fue a Italia y empezó a cantar canciones típicas italianas y tal, tío este que está ahí de la olla. Y tenía, creo que un disco que sacó, es que no sé si era el nombre del disco o el nombre del grupo, le puso también Mondo Cane. ¿Habéis Y visto Mondo bueno, Cane? No lo habéis visto, ¿no? no, no, y bueno, y Bueno. hablando, y por último de Mike Patton, hace una versión de la canción de La Semilla del Diablo, Sí, que sale el en la introducción. director Cut se llamaba el disco. Pero no he visto Valdi, lo de Mondo Cane, solamente he leído y he buscado información para el programa. Es una curiosidad bastante bizarra, bastante friki, pero sirvió como modelo el modelo documental. Era además, es además una cosa en la que obviamente hablan de perros, ¿no? Porque el mundo cane, el mundo de perros, ¿no? Y van cambiando a, bueno, pues a distintas cosas donde salen chicas en bikini, donde salen perros también, ¿no? Salen entierro de perros, yo qué sé, un hotel para gente que está muriendo en Singapur, salen cosas muy raras, ¿no? Es muy friki. Sí, a lo largo del Y mundo, exactamente, a lo largo del mundo. Pero folclóricos y... va a servir como modelo para una serie de películas que a partir de ahí va a haber Mondo Bizarro, que también tuvo muchísimo éxito, y bueno, y muchas cosas parecidas, ¿no? Y que también eran eso, a cada cual más extrañas, ¿no? Yo creo que entre lo que tú estás comentando, la película esta de nudista, las películas estas que yo comentaba que era un poco sadismo y tal, pero que estaba toda esa amalgama y que la gente iba demandándolo más, y el nota de la película esta de Blofeld dijo, aquí hay filón, pero hay que darle una vuelta de turcama. Y dice, ve a comprar una lengua de vaca a la carnicería, que aquí tenemos que ponerla donde sea. Sí, bueno, él hizo una trilogía, la trilogía, él llamaba la trilogía de sangre, que era la que tú has comentado, ¿no? O sea, la de primero hizo Bloodfest, luego hizo 2000 Maníaco y la tercera es Color Me Red, que no sé si la has comentado, ¿no? Me parece que no, ¿no? No, no, no, no. Esa La he visto, pero no la he puesto. es del año 65 y bueno, es un tío que va matando gente porque coge la sangre y pinta con la sangre de la gente. Y también hizo esa trilogía y como la gente iba demandando ese tipo de cosas, ya en el año 65, cuando termina la de la pintura, dice, ya lo dejo porque la gente ya que hemos llegado a un nivel, creo, de saturación suficiente y la gente ya va a estar saturada. Había otra gente que lo estaba imitando y que estaba también haciendo cine splatter, como se llama este género cinematográfico, y entonces pues ya ha decidido dejarlo y decidió dedicarse a otra cosa este señor. Es un señor muy, muy singular, Y sí, la después verdad. hizo una película sobre motoristas, Sí. una banda de mujeres motoristas que iban zurrando. Sí. Vamos, la película de Tarantino, de Death Proof, que un grupo de tías se toma venganza sobre un nota, pues tres cuartos de lo mismo. Claro que Tarantino bebe de todas estas cosas. El Greenhouse, ¿no? Tipo de. El Greenhouse Sí, el proyecto es un tipo Greenhouse. de peli, ¿no? Con Robert Rodríguez. Bueno, vamos a hacer una pausita, porque yo creo que ya le hemos dado un buen tute a los años 60 en el terror y en todas sus modalidades. Vamos a hacer una pausita y vamos a meternos ya de lleno con las cuatro películas que hemos traído. Bueno, y llegados a este punto, es el momento de las conclusiones. ¿Qué os parece como resumen esta película? Debemos considerar la dialéctica del pulso fílmico de los planos. Estaréis de acuerdo conmigo en que se trata de un fragmentario análisis incuestionable desde un prisma ontológico. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. En mi pedante opinión, el director presenta la narrativa como un paradigma postmoderno, en el que podríamos llamar una estructura aparentemente convencional con una notoria capacidad de evocación autocrítica. Es mi opinión, mi pedante opinión, y así lo dice mi pipa de burbujas. Vamos a ver, estamos divagando. Parece que queréis ver quién la tiene más larga en este debate sobre Pocoyó. Esto parece cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, Cine de Barra, el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. La Casa Usher va a ser la primera película que analicemos, o la caída de la Casa Usher, la primera película que analicemos. De como he comentado al principio, de ese trío de Corman, Poe y Vincent Price. En 1960 empezamos la década fuerte con una serie de películas que hicieron. Aquí ya, a ver si vosotros sabéis decirme, porque yo no me la he visto, yo nomás que he visto la de la Casa Usher, pero no estoy seguro si fueron seis películas o seis películas más una, porque luego también hicieron una de Lovecraft, y todos con la temática y con los relatos de Poe y la adaptación de como he comentado antes, también de Richard Matheson, entre otros que ha escrito Soy Leyenda o ¿cuál dijiste es tú, Plisken? No, lo que él escribió era el último hombre vivo, ¿no? O el último hombre sobre la tierra. El último hombre sobre la tierra, sí. Y de ahí fue la de Soy Leyenda. También El Último Escalón, que se hizo una versión cinematográfica con Kevin Bacon de protagonista, Más allá de los sueños, o sea, Richard Matheson, no vamos ahora a descubrirlo, pero que tenía la virtud de coger con relato, por ejemplo, el del cuervo, que es un relato muy cortito, y convertirlo en película, que poco tenía que ver con el relato, pero bueno, sí, la esencia. Y luego Roger Corman se encargaba de esa estética, de darle esa estética gótica y esos parajes con esa niebla y esos árboles, que luego también de esa estética mamó mucho aquí el colgado este, el amigo Tim de Burton. el Tim Burton, el amigo de Danny Elfman, que vaya, si os fijáis en todas las películas, bueno, las películas así más oscurillas y tal, ¿no? En la de Big Fish, está ese olorcillo a Roger Corman. Nos hace nos cuenta así brevemente, aunque hay diferencias con la adaptación de Corman a la peli al libro. Nos hace una breve sin Orri, desde aquí un brindis para Orri. Un personaje, el prometido, o sea, un personaje que llega a la casa User a buscar a su prometida, que es la hermana de Vincent Price. Roderick, ¿no? Roderick User. A mí me recordaba a la vida de Brian, porque era Roderick. Pues Roderick User y su hermana pues son los últimos de la estirpe, y además de una estirpe que es malvada y siniestra, que es por ello por lo que la casa tiene tan mala pinta y parece que se va a caer a cacho. Total, que este hombre viene a buscar a su prometida y a llevársela a Boston, creo que dice, y el Roderick desde primera hora se le ve que muy fino no está, que le falta un hervor. Y nada, que dice que no se lleva a su hermana de allí y con las mismas, pues nada, dice que la hermana está muy mal, que está muy enferma, que no puede irse, y con las mismas dice que se ha muerto de buena primera y la mete en el panteón de la familia, dentro de un ataúd. Que bueno, que después resulta de que la criatura no estaba muerta, que estaba viva, que había tenido un fenómeno de catalepsia, y bueno, pues cuando sale del ataúd pues está como súper loca, normal, y se toma venganza sobre su hermano. Entre medias de la pelea se le prende fuego a la casa. Y el protagonista que va a buscar a la prometida, pues nada, sale escaldado y nada, y se ve al final cómo se produce la caída de la casa User. Y creo que es el argumento, ¿no? Sí, sí. Hombre, se te ha olvidado decir que Vincent Price, que hace lo de Roderick, podría ser perfectamente un ofendidito millennial, porque le molesta todo, le molesta que anden, le molesta que hablen fuerte. Sí, bueno. Pues tiene una enfermedad de hipersensorial. Sí, ¿vale? Sí, sí. Pues como millennial, ¿no? Un ofendidito. Y además en rubio, tío, que yo cuando no me acordaba de esta película ya, cuando la vi, la he vuelto a ver y lo veo rubio, digo, tío, no le pega. Pero sí, es verdad, dice, me molesta cualquier tipo de sonido, no me griten, me molesta todo, no el laúd, no lo toque, me molesta, digo, joder. Vaya criatura. No, pero el laúd toca a él, ¿no? Sí, sí. Sí, el laúd, sí, es verdad. Que dice que no solo... molesta, ¿eh? Es como decir, eso no te molesta. O sea, que hable yo fuerte, sí, pero el laúd no te molesta, ¿verdad? Con lo malamente que lo toca, hijo de la gran puta. Y bueno, ese es el argumento. Yo tengo aquí anotado que, por lo visto, hubo 8 adaptaciones que llevó Corman de la obra de Poe a la pantalla. La verdad por, que no, es, por eso te lo decía, porque no estaba seguro. No sé exactamente. Porque según la fuente que he mirado, una decía que eran 6, otro 8, otro 6+1, incluyendo la de Lovecraft. Si me permitís, yo creo que son 6 películas, pero como una película son 3 relatos, son 8 adaptaciones de Poe. Porque son 8 relatos que él adapta, o poemas, como el caso del Cuervo, en 6 películas concretamente. ¿No será una que hace también, en esa que tú dices por parte que aparece Peter Lorre? Sí, sí, claro, esa se llama Historias de Terror, me parece, sí, o algo así. Que son 3, está el tonel de amontillado, si no me equivoco. Sí, el barril de amontillado. Exacto, el barril de amontillado. No sé, son 3 las que... El extraño caso del señor Valdemar, que es el que está muerto, está entre la muerte y la vida. Sí. Y el otro no me acuerdo. Yo es que leí el cuando Cuervo. Era... No, El Cuervo me parece a mí que es una película sola, aparte, si no me equivoco. Tenía que comprobarlo, pues estoy hablando de memoria, pero creo que El Cuervo es una película aparte. Sí, sola, que sí, alargada. Sí, exacto, una película, sí, con Basil Rathbone, exactamente. Y luego después está La Máscara de la Muerte Roja. Y la otra historia era La Isia, que es la otra historia. La historia eran esas. Era La Isia, El Barril de Amontillado y El Extraño Caso del Señor Valdemar, creo yo. Entonces, es posible que sean 8 historias en 6 películas. Pero bueno, que estoy hablando como siempre, hablo sin conocimiento, bueno. Sin tener delante ni papeles ni cosas, vaya. Voy a ver tú, imagínate nosotros. Bueno, a mí es que Poe, como lo llamáis vosotros, a mí me gustaba mucho, no, vaya, que no era una puya en absoluto, me gustaba mucho cuando era adolescente, leí, me bebí de su rato extraordinario, su historia extraordinaria, y el historia de Arthur Gordon Pym, también me lo leí y me gustó mucho. Además, yo creo que es la edad ideal para que una persona se enganche con la adolescencia. Este tipo de historias sorprendentes y como de misterio, de terror, son muy atractivas, muy atrayentes y te enganchan mucho. Y son historias cortas, que también está muy bien. Pero luego, aparte, lo que me parece a mí increíble de este tío, al margen de su vida tan horrorosa y tan desastrosa que tuvo el pobre, porque se casó, como sabéis, con su prima, y bueno, su padre lo abandonó y tuvo que vivir con un padre adoptivo, con el que se llevó fatal toda la vida, y lo estuvo sangrando, pidiéndole dinero para pagar deudas toda su vida. Sí, no, la vida de este hombre entre el desamor. Exacto, se casa con la prima que tiene 12 años y luego se le muere al poco tiempo. Además que se muere, bueno, dice que está relatando, está cantando o algo así, y de pronto se interrumpe y lo siguiente que le viene es una bocanada de sangre que le sale a ella. Sí, porque tenía tuberculosis. Y la madre de Edgar Allan Poe, la natural, murió de tuberculosis. Su madrastra también falleció. Así de enfermedad, vamos. Sí, no, la vida de este hombre desde luego es un desastre toda, pero aún así el tío tenía una erudición absolutamente impresionante. El tío sabía de todo, escribe con mucha propiedad las cosas, pero y era, vaya, era abrumador, ¿no? Los conocimientos de cuando lea sus relatos, todo lo que sabía el tío. Y luego se murió muy joven, una lástima, porque estaba alcoholizado. 40, 41 años o algo así. Y muere en un callejón de Boston, precisamente porque hay unas elecciones y los que querían que les votara invitaban a la gente. Entonces, pues lo invitan los de un lado, lo invitan los de otro, entonces todos los que quieren que atraerse su voto, lo invitan y, hombre, pilló una melopea terrible y se murió. Y fue llevar las ropas que eran suyas y era por lo mismo, para que no lo conocieran, porque iba a votar a un sitio, iba a votar a otro, para que no llevara la misma ropa, pues se la iban cambiando y demás. Y bueno, y a él también que le gustaba el... Sí, estaba alcoholizado, le gustaba el alpiste, sí, estaba bastante alcoholizado. Pero ya os digo, a mí me lo leí cuando era un adolescente, con 14, 15 años, y me enganchó bastante y me gustó mucho. Y luego después, poco tiempo después, hubo un ciclo de Roger Corman en televisión, justo de todas estas películas de adaptaciones de Poe, y me la vi todas. Y claro, yo que ya la había leído, o sea, había hacía poco tiempo, y encima me las vi, me gustó mucho, porque es verdad que son cutres, porque gasta poco dinero, tiene un presupuesto muy bajo, pero tiene la prestancia de Vincent Price, que tiene una presencia el hombre y una voz, y que con, no sé, con su presencia y con su voz prácticamente llena la pantalla. Y además siempre parece un tío muy elegante y de hecho era de buena familia y eso se nota también quizás, ¿no? Y estudió además en Yale, que como sabéis es una de las universidades más prestigiosas y más caras de Estados Unidos, y o sea que el tío tenía su buenos modales. Mira, y, Baldi, antes de que nos caigan palos. En historias de terror, los tres relatos son Morella, El gato negro y El caso Morella. Del señor Valdemar. Pues entonces, el de Barril Amontillado, ¿dónde está? Porque ese lo he visto también. Sale, pero es que lo del Barril Amontillado... es que y sale. La Isia también lo he visto yo. No, porque verás tú, porque... La Isia es una película solo, sí, La tumba de la Isia. Es La tumba, vale. Pero vale, es que yo creo que lo del Barril de Amontillado está mezclado un poco con otra historia, porque yo recuerdo el Peter Lorre metiendo en una habitación a Vincent Price. Yo también, y llevándolo por debajo, por el sótano, ven, ven, ven, y llevándolo, sí. Pero creo que la tiene mezclada con otra historia o algo. Porque... ¿Con el corazón del actor? No, pues son distintas. No lo sé, la verdad. A mí esa película me jodió mucho porque a mí el Barril de Amontillado me flipó porque es un tío, bueno, súper frío. ¿Cómo tiene pensado? ¿Cómo se va a quitar de en medio al otro? Porque le tiene hasta la moral, comía, porque no le, por el vino, ¿sabes? Porque dice que no aprecia los vinos y tal. Y bueno, y en la película le dan, no sé, lo tratan de otra manera súper ligera y tal. Y me fastidió. Y la del gato negro, no lo recuerdo del cine, pero vamos, también el gato negro es jodida. A mí me pasó como a ti, yo creo que lo leí con 15 años o algo así. Y la verdad que se me marcó también. Yo también lo leí con historia. 15 años y fue porque tú me lo recomendaste, y mi padre tenía en la librería, tenía el libro de relato, y lo cogí con muchas ganas. La verdad es que cuando tienes esa edad, cuando eres chinorri, mola un montón ese acercamiento al terror gótico. Sí, pero es más impresionable, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, con el Escarabajo de Oro. No tiene nada que ver con el terror ni nada, y está muy chula como investiga y tiene que buscar pistas o utilizar el ingenio para ir avanzando y demás, y me sorprendió. Y, por ejemplo, El extraño caso del doctor Valdemar me parece impresionante, porque eso es como utilizar el mesmerismo, el hipnotismo... Como es decir, no es algo como sobrenatural, es decir, utilizo la ciencia para burlar a la muerte. Me sorprendió mucho, me causó mucha impresión. Y luego después Los asesinatos de la calle Morgue, que son también el precedente del género de detective y de policíaco. Posiblemente sea mi favorito. No sé si en otro programa o a lo mejor hablándolo con Belalmada en algún momento, lo he buscado por internet, pero no lo he encontrado. Al parecer hubo unos crímenes que sucedieron en Boston, en la época en la que estaba vivo, bueno, todavía Edgar Allan Poe, y que él, en su relato de los crímenes de la calle Morgue, en la manera de que aparecían muertas las víctimas y algunos detalles que aparecían en los libros, eran similares a los crímenes que habían sucedido en la vida real, pero no me acuerdo, es que lo encontré en una página web, pero hace ya mucho tiempo, y no sé si fue el desvarío de alguien o que encontró algo en algún artículo, bueno, y demás. Es posible, era periodista, él trabajaba, se ganaba la vida trabajando en un periódico. La verdad que es un genio y figura. Bueno, volviendo a la película, yo tengo que decir unas cuantas cositas que me han hecho gracia. ¿Vale? De la película. Las cosas como son. La película no me ha gustado. No me ha gustado. No creo que... O sea, tiene cosas muy buenas, pero me ha parecido un tostón. Con los ojos, porque no lo había visto antes, con los ojos de 2020. Pero a mí me ha llamado la atención. Si antes Plisken decía el pelo rubio de Vincent Price, el personaje de Philly Wintrow, ese pelazo a lo Johnny Cash. ¿De la época? Pero era de la época de Johnny Cash, Johnny Carr, pero no de, no sé, como no estuve viviendo en Massachusetts en esa época, pues no sé si llevaba ese pelo o no. Pero bueno. Hombre, ni el rubio oxigenado tampoco se llevaba. Pero lo que había. No, sí, sí. Para la película. Hombre, es que el Corman tenía que aprovechaba hasta el último dólar. Y luego la actriz que hace de la Locarcoño, me da un aire a... Bueno, sí, que eso también lo comentamos la semana pasada cuando no grabamos el programa, lo comentamos Plisken y yo, que de las cuatro películas, tres podrían ser la trilogía de las locas del coño. Porque tanto La caída de la casa ser como Homicidio, sobre todo Homicidio, y La semilla del Semilla del rencor, sí, La semilla del diablo, son las tres protagonistas, son muy locas del coño. O sea, hombre, La semilla del diablo, la pobre, hombre, y sí, será con motivo, pero bueno, Y en esta, tú que te entierren en un ataúd, estando vivo. Dormido y te despiertas. Y dices, ah, pues mira, qué agústico, mira. Y luego que tenga a Roderick de hermano, que no debe ser fácil. Bueno, es que Roderick también tenía tela. Y cualquier cosa que no sea un simple puré, tragarlo es para mí lo... Este por ahí come garbanzo. Olla. De por lo... de ahí. Lo cierto es que en la película no parece entreverse algo que sí que en el relato parece un poquito obvio, y es el incesto entre los dos hermanos. No sé si vosotros me imagino en la película es que no se percibe demasiado bien. A mí me daba aromilla y raro, ¿eh? Tú sí, ¿no? En el libro sí que se ve algo, una cosa ahí sórdida. Pero la película no demasiado, la película parece más una relación de dominio y de sumisión de la hermana hacia Roderick, que más que de algo más sólido, como una relación incestuosa entre ambos, ¿no? Y luego, tanto que el personaje de Vincent Price le molesta todos los ruidos y tal, tío, todas las puertas chirrían. Yo no sé cómo puede vivir ese tío ahí. Vaya. Porque se está cayendo la casa, Asher. Que no pasa una revisión. Luigi Bercotti no aguanta allí ni un cuarto de hora tirando todas las cosas y arrastrando la puerta. O sea, yo lo flipaba. Yo lo estaba viendo y lo estaba flipando. Digo, Luis. La hubiera tirado antes de que se quemara, ¿no? Digo, claro. No. Luigi lo tiran por la ventana. Ah, tú dices. El Vincent Price al cuarto de hora dice: y estoy tirando todas las cosas y arrastrando toda la puerta y tal, y este por la ventana, por la puta ventana. Joder. Estamos haciendo una comedia de la película de la... A mí hay una frase que me hizo mucha gracia, no sé si vosotros la habéis visto en versión original o doblada. Doblada. Bueno, creo que original. Pues en la versión original, cuando le dice quiero verla o algo así al principio, él le dice... she's confined to her bed, o algo así. Está confinada en su cama, ¿no? Y el confinamiento me hizo gracia. Está confinada, digo, mira, muy apropiado esto para los días que estamos viviendo. Sí, muy muy muy apropiado. Lo pensamos de una vez, de la máscara de la muerte roja. También. Te aíslas en un castillo ahí separándote del resto y al final entraba por cualquier rendija el coronavirus. Sería como una fiesta de adolescentes de ahora, ¿no? Que se reúnen 150 en una casa y entra el coronavirus. Estas que se han hecho en las terrazas de los colegios mayores. Sí, o en las ventas de los montes, como aquí en casa. Sí, en Málaga, sí. Sí, de Málaga, sí. 150 personas y un DJ. Luego tenía cosas muy modernas, porque los tíos estos desayunaban avena, o sea, ya en aquella época hacían detox. Tío, ¿tú en qué te has fijado las puertas que chirrían en que desayunaban avena? No vaya el cuento de nada. Eso también lo pensé yo, digo, hay que ver la pobre mujer que dice que no comió nada y que le hace una avena y no tiene ganas de comer y le hace eso. Bueno, recuerdo que le puso zumo de naranja también, ¿puede ser? No, yo creo que no. Yo creo que era allí no crecían naranjas ni nada, naranjo, aquello estaba... Yermo. Estaba yermo. Aquello, la casa parecía que le estaban haciendo una reforma a Manolo y Benito, aquello era horrible. Luego, mira, no. Es que la casa tenía que reflejar la decadencia, uh-huh. Está prohibida en tu mente, uh-huh. de la casa, de la estirpe de los Usher. Uh-huh. Luego, luego hay una cosa, ya a nivel técnico fuera de cachondeo, una cosa que me descuadró totalmente, que, claro, sabiendo que son películas de bajo presupuesto... Y que, muy bajo presupuesto. Bueno, sí, y que lo hacían... 200.000 dólares. De la época. Y bueno, que lo hacían como a churros, porque Roger Corman ese año, en 1960, grabó 4 películas. Una de ellas que no la han nombrado antes, que es La pequeña tienda de los horrores. Que... 15 días tardaron en hacer esto. Claro, por eso te digo, en 15 días, bueno, pues tú, en 15 días, en medio mes te hace el tío este, pues echa la cuenta. Pues 24 películas, 4, pues pocas parece que fueron. Mira, 2 meses de edición, 15 días de rodaje, y el que le puso la música, la partitura, en un día La creo. ¿Y por qué no estaba inventado todavía el PT-10? Que si no, te lo hacen ahora. Que, no, pero lo que estaba diciendo que a nivel técnico, cuando entran por primera vez en la mazmorra, hay un desenfoque de cámara. Pero por la puta cara. O sea que yo creo que ese fue un fallo que se le escapó y dijeron, vamos a echar otro día más en grabar esto, déjalo ahí. Y ya está, pero me sacó totalmente de... Porque pensaba que yo estaba cegarruto, que no veía bien. Y no, no, es que hay un desenfoque. Yo eso no lo he visto, no me he fijado. No, a mí me gustó, lo que más me ha gustado de la película básicamente ha sido el encuentro de la casa al principio. Esa niebla, esos árboles, todo lúgubre y tal, bueno, supongo, Tim Burton, básicamente. Luego también se nota el bajo presupuesto en el mayordomo este en Bristol, que el maquillaje que tiene, sobre todo una vez que han enterrado a Madeleine y tal, y está que le va a ofrecer un café al Philip, el maquillaje de Bristol es muy malo, se nota que no es Margaret Ashton, ¿no? No, no, es súper malo. Me he hacendado. Mira, pero mira, no decir todo malo, el momento este onírico, el sueño que tiene el Philip y tal, y que la vea ella viva y tal, toda esa parte me gustó mucho, cómo está hecho, los colores que le ponen, cómo no tienen que poner, ¿qué te digo yo? A los laterales de la pantalla una onda para saber que es un sueño y tal, no sé qué. No, y queda muy bien. Esa parte me gustó. También es que mucho de... No sé, la parte está onírica, psicológica, lo que está hablando, porque vaya, que no deja de ser... Es que están locos toda la familia, la maldición que tiene. La película tuvo muy buena acogida, fue un éxito de público. Y hay Roger Corman, que siempre tuvo una gran visión de mercado y de comercial, pues vio un filón y dijo, pues ya está, pues ahora cogemos todas las que podamos de Poe, que podamos adaptar, pues hacemos películas como Churros e incluimos a Roger Corman o a Ray Milland, por ejemplo, también en algunas películas recuerdo que sale el entierro vivo, el entierro prematuro o algo así. Y aprovechó para, pues eso, para hacer varias películas basadas en... El problema que él tenía, según leí hace tiempo, es que los ratos de Poe no son muy largos, no son muy extensos, con lo cual no le daba para una película, no le daba demasiado para hacer muchas escenas. Así que en algunas ocasiones, pues tuvo... el propio Matheson tuvo que adaptar, inventarse o coger cosas de distintos relatos para que de esa manera pudiese estirar un poquito más la película. Pero es que no lo hemos dicho, pero la película es muy corta, la película no llega a los 80 minutos. Y es por eso, es que realmente los relatos son muy breves y suelen ser relatos que, pues como hemos dicho antes, tienen un final inesperado, un final sorprendente, que te deja un poco así como con el... Así de el manera. Culo torcido. Eso iba a decir, no voy a decir culo torcido porque es muy chanante, pero es verdad. Dejan así de esa manera. Y eso, bueno, pues está bien porque te genera un final con efecto sorprendente, pero tú tienes que estirarlo antes porque tienes que llenar 80, 90 minutos de película. Y no era fácil, la verdad. Y una cosa que os quería comentar: ¿vosotros fijasteis en el cofre rojo? Ahí encima de la chimenea, al principio donde le saltan la chispa y le queman el traje y todo eso a Philip, a Johnny Cash, pues ahí encima de la chimenea un cofre rojo, pero que se nota un montón, pues me tiré toda la puta película cada vez que se ve la chimenea mirando el cofre rojo y eso qué será, porque es que se notaba un montón y luego al final es de ahí de donde sacan la pistola. ¿No fijaste ni os disteis cuenta? No. No, la verdad que no. Es que me llamó la atención que remarcara tanto, que remarcara el cofre y hasta el final de la película, pero que luego no sirve para nada. O sea, que lo mismo una pistola que te saca una cosa y que luego la pistola ni se usa ni nada. Pero, bueno, sí se usa, pero que no es importante. Pero me chocó que me hiciera fijarme en el cofre. Pero veo que solo me hizo fijarme a mí. No, tú que te has fijado, mamá, te has fijado muchísimas cosas. Yo no, la verdad que no me he dado cuenta de tantas cosillas. Una cosa de salseo. Al parecer el amigo Vincent Price iba a los rodajes con un mayordomo. Y también parece ser que había veces que lo veía dando vueltas por los decorados y tal, hablando con el mayordomo. Y señalaba alguna que otra cosa, que objeto, mueble y tal de los decorados, que a lo mejor le gustaba. Y cuando terminaba la película, en el rodaje, pues ese objeto, mueble y demás, pues que había señalado, desaparecía y no se veía. Eso, bueno, eso en un documental que he visto lo dice. Y aparecía en la casa de Vincent Price, ¿no? Bueno, él era un gran coleccionista de arte y por lo visto era también bastante entendido en arte y demás. Es que él había estudiado historia del arte en Yale. Y era amigo entonces de la eso gente. Que por lo visto. Eso dice una. Bueno, eso dice una actriz que sale en un documental hablando sobre él. Bueno, y después también un director que empezó a trabajar con Corman. También comenta que bueno, que aquí el amigo Corman, cuando empezaba a trabajar con él, que el dinero cobrabas no, básicamente que igual te pagaba algo, pero bueno, pero así simbólicamente hablando, que dice que también así podía conseguir estirar tanto los presupuestos, lo del puño cerrado. Así que, bueno, es un momento, como estoy escuchando aquí a mi vecina, con el Sálvame, pues digo, bueno, voy a meter un poco de cosas de salseo. Bueno. O una cosa de salseo, si queréis, también, del guapera de Matt Damon, que a mí como actor me parece malo. Yo creo que fue... eres generoso, ¿eh? Sí, además, de verdad. No fue un gran... No tuvo una carrera muy, muy brillante como actor. Pero en cambio sí como productor. El tío produjo buenas películas. Produjo El Submarino, por ejemplo. Y produjo Monster, la de Charlize Theron, la que sirvió para ganar el Oscar. Bueno, pues estuvo nominado en los Globos de Oro como la nueva promesa masculina. Es que había poco ese año. Pero es que fue... ¿Era él o el cofre rojo? Nominado no. Se llevó el premio. Se lo llevó. Se llevó el Globo de Oro. Ahí seguro que había tongo... Pues a mí tanto él como ella, como Mina Fahey, me parecen malos, pero malos. A mí ella me recuerda a eso, a Elizabeth Taylor, pero de Hacendado. Si todo te parece de Hacendado, ¿no? Sí, era como... Bueno, de Hacendado. Ahora viene el rey del Hacendado. Ahora viene. Bueno, ¿tenéis que decir algo más de esta peli? Bueno, la verdad es que hay muchas adaptaciones en general de esta película, ¿no? Bueno, de este relato. Hay una adaptación que no sé si conocéis o habéis visto... que es de 1928, de un director francés, de Jean Epstein, que es también bastante conocida. Las dos más conocidas son esta de Roger Corman y la de Jean Epstein, que es un director de, bueno, pues de la vanguardia francesa surrealista. Y da la casualidad, bueno, la época de Abel Gance y de Germain Dulac y de toda esta gente. Se da la circunstancia de que en la película esa que os digo de Jean Epstein, el ayudante de dirección y el co-guionista era Luis Buñuel, y en su etapa francesa. Y bueno, Luis Buñuel se acabó peleando con Jean Epstein porque no tenían visiones diferentes de la película y lo echaron del rodaje. En esa versión está bastante bien. También es una adaptación de aquella manera de relato de Poe, porque el marido, son marido y mujer, los Asher, para evitar quizás lo del incesto, el marido está pintando un retrato de ella, con el retrato oval, y ella se va muriendo según va pintando, como el otro relato de Poe. Pero bueno, es una película también meritoria y también muy, muy conocida. Y yo, por mi parte, pues decir que a mí personalmente no es la que más me gusta de la trilogía, como tú has dicho antes, ¿no? De los tres, de Corman, Poe y Price. No es la película que más me gusta, ¿no? Me gusta quizás más la de La Isla o la del Pozo y el Péndulo, que, bueno, que se llama... El Péndulo de la Muerte o algo así, ¿no? ¿Se puede llamar? Sí, El Péndulo de la Muerte. Esa la he visto para aparte. Esa me quizá, y esta quizá mejor me guste que esta. Más, exacto, quizá me guste más que esta, sí. Pues la elegisteis vosotros, ¿eh? No, realmente dijimos que cualquiera valía, que tampoco era necesario. Yo dije que La Máscara de la Muerte en Roja no, porque hay una parte que hay un baile que sale las mallas y lo que a ti te pasaba con el cofre rojo, a mí me pasaba con las mallas de los ¿Una tíos. Malla verde, podía ser? ¿Una malla verde? Todos llevaban malla los bailarines, y es que no podía, digo, pero, tío, no. ¿Pero marcando, es que huevada? A media, hombre. No, creo que sí. Es que aquello para mí era, digo, que venga ya la muerte roja y se lo lleve a todos. Por favor, a ellos y a los que ha comprado los leggings en el de Galón. Porque vamos... Bueno, pues digo que voy a cambiar de arrendado porque no tiene ropa el de Carlos. Bueno, pues entonces pasamos de... Bueno, vamos a seguir con el hacendado. Pasamos de 1960 a un año después con nuestro amigo William Castle y Homicidio, o como se tituló el nombre original, Homicidal, que traemos esta película y este director porque Sakuski, nuestra querida Cuchichi, quería, al final no ha podido participar ni la semana pasada ni esta por diversos temas, y tampoco ha podido enviarnos un audio. Pero bueno, desde aquí le mandamos un brindis sin alcohol. Y ella quería que trajéramos al programa a William Castle porque ella es muy fan, y decidió, bueno, eligió ella la película, la elegimos nosotros. Yo no he visto ella, ninguna de casa. Podía ser esta o la de Tres Fantasmas, ¿no? Uh-huh. Sí, pues entonces la eligió ella. Y bueno, ¿qué me ha parecido esta película? Pues ¿quién ha resoplado así? Yo. Ah. A mí es que la película, al final, que es la parte que podía estar más chula, quiero decir, esa mujer entrando... Va a entrar a la casa con ese sonido y de pronto me sale la puta voz en off. Va a entrar en la casa. Aparece el reloj. Y digo, pero bueno, espera. Haz un... Vale, ¿te atreves a hacer la sinorri? Es que está más complicado. Es que es complicado. Bueno, total, venga. Ahí sí, va a hacer spoiler, hombre. Bueno, no, pero sin el spoiler. Luego el spoiler lo desvelamos nosotros hablando. El spoiler, bueno, venga, vale. Pues es que es complicado, porque bueno, es una rubia que está cuidando a una señora mayor en silla de ruedas que no puede hablar, pero que puede darle, utiliza un trozo de metal para golpear en la silla de ruedas, que yo me pregunto que igual puede escribir, no sé, no podrá escribir total. Yo pensé lo mismo. Que la maltrata. O le pueden decir un golpe sí, dos golpes no, también, ¿no? Para poder... Sí, un idioma. La tiene un poco marginal. Total, que la mujer, la rubia, está tratando muy mal a esta señora. Y bueno, y llega a la casa una chica morena, que resulta que es la hermana del dueño de la casa, que no está en la casa, que viaja mucho. Que tiene que decir que es Iniesta. Iniesta. Bueno, se llama Warren, pero es Iniesta. Es que te ha faltado decir que antes la señora esta ha ido a casarse y ha matado al juez de paz. Es que se me ha olvidado, que es que eso, sale la rubia que llega a un hotel y dice, quiero una habitación, y hay dos botones, uno que tiene todos los años de un bosque y al lado un chaval joven, Y dice, ¿quién quiere que le suba la maleta? El viejo, no, el joven. Y cuando está arriba dice, ¿te quieres casar conmigo y te doy $500? O no sé cuánto le dice. Y dice, vale, ¿qué día? El sábado a las 12 de la noche. Y el chaval dice a toque sí. Y te dice, bueno, vale. Total, a las 12 de la noche se presenta en un juez de paz que el tío los va a casar en un batín. Ni se cambia el tío guarro. Y total, esta señora saca un bisturí y le da matarile al juez de paz. Y sale corriendo, hace un cambio de coche, todo ahí muy estudiado, y bueno, y se va a una casa. Y en esa casa es donde aparece la señora esta en la silla de ruedas que antes he mencionado. A la mañana siguiente aparece por la casa una señora morena, vamos a hablar de la morena y la rubia. La morena es hermana del dueño de la casa que no se encuentra allí, y la señora que está en la silla de ruedas era la institutriz, por así decirlo, que crió a esta pareja, al señor ausente, dueño de la casa, y a la morena. La rubia se va de allí mediante una triquiñuela y va a donde trabaja esta morena, que es una floristería, le revienta toda la floristería. Después va a ver al novio de la morena, que trabaja en una farmacia barra heladería, que tiene que ser una cosa... Está bien. ¿Quieres droga en el helado? Sí, por favor. ¿Quieres esta chatela con gelocatil? Y bueno, y a él también le miente, pero quiere irse con él. En fin, un lío ahí que montan. Esta rubia trata muy mal a todo el mundo. En fin, esto que cuando la morena se queda a dormir en la casa de la señora esta en silla de ruedas, y a la mañana siguiente se va a su floristería y estando allí aparece la policía y el señor, que es el botón, que se casó con la rubia. ¿Es esta la con la que te casaste? No. Y es que resulta que la rubia utilizó el nombre de la morena para casarse. Entonces la morena parece ser que ahí empieza a sospechar. O sea, cuando ve el destrozado toda la floristería y que pregunta por ella a la policía, cuando empieza a sospechar. En llegado a este punto, yo ahí ya me perdí un poco. Yo creo que los oyentes igual se han perdido un poco. Sí, sí, porque después sale el dueño de la casa, el Warren este, como no sé cómo se llama, sí, que sí. Es muy feo, que es muy raro. Tiene una pinta muy rara, porque habla sin abrir la boca. Y tiene todos los dientes del mundo mundial delante. Y, en fin, es que es un maveño. Yo me iba enterando poco a poco, ¿no? Ya cuando llevaba una hora de película, digo, aquí hay algo ya raro, porque, en fin, el tío es muy feo y la rubia tiene la cara muy cuadrada, algo raro. ¿No te recordaba a José Vélez? ¿No te recordaba a José Vélez con todos esos dientes? Alfonso Arús haciendo de José Vélez. Bueno. Arús Featuring Vélez. Total, que al final, bueno, la película pues va en ese desvarío. Después el señor este, que es muy feo, que es el hermano de la morena, pues cuenta su vida, que bueno, el padre le pagaba a un chaval para que le pegara paliza de joven, pero el chaval era el farmacéutico, o yo que solo me lo he inventado. No, el farmacéutico no era. No era, ¿no? Total, el padre le pagaba a un... Sí, le pagaba a uno para que pegara paliza de pequeño. La institutriz esta de la silla de ruedas también le pegaba paliza y lo trataba mal. Y total, que todo cambió cuando el señor Esther Warren se llevó a la institutriz a Suecia y de allí vino la rubia, que es sueca. Es que es muy hardcore. Sí. Y bueno, y la película pues la dejo en que en una serie de entuertos y de situaciones que no puedo explicar ahora mismo, tenemos a la señora morena, hermana del señor que es feo, que va a entrar a la casa y ya está. Y es que ya te digo. Y ahí se para. Y ahí se para y aparece un reloj en pantalla. Sí, yo estaba viendo esta película y Raquel se acercó y me preguntó, ¿de qué va? Y te no puedo explicarte. Y os empecé a contar y cuando llevaba 15 segundos dice, déjalo. Esto, como decía mi amigo Antoñito en la universidad, es una peli que va de cosas, ¿no? Esto, aquí sí, pasan cosas. No sabemos esta, bien cómo es, de la rara, de la romántica, de cómo es esta película. No, ¿de la de amor o de la de guerra? No, esta sería... De la rara. De palos. No, esta sería como de espionaje y tal, entonces sería de palo, casi. O de susto. De susto, pero mal susto. Susto malo. A ver, la idea en su origen no la veo mal, ¿sabes? No. Con el giro final. No, si fuese original todavía. No, pero es que... La idea no está mal, pero el desarrollo... Ahí hay algo que no... A ver, cuando decía yo que William Castle era el Hitchcock de Hacendado, lo decía porque tanto en el inicio de la película sale él. Hitchcock era característico por, como ha dicho antes Valdi, porque era gordo. Y este era característico porque tenía un puro. ¿Vale? Cada loco con su tema. Y sale este al principio de la película, pues, hablándole a la cámara, diciendo, pues, sus cosas, ¿no? Que es mala la gente y que los homicidios y tal. Y vamos a ver una película sobre homicidas. Una cosa así. Y... Bueno, es que de hecho el título Homicidal es como homicida, ¿no? El homicida es el título original. Uh-huh. Aquí se tradujo como homicidio, pero es una traducción libre. Mala, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y yo, perdona. No, que iba a decir que no solamente eso, sino que tiene cosas por el girito del final que las coge de Psicosis de un año, que era de un año anterior. Es muy copia de Hitchcock en todo lo que ve, incluso en la manera de desarrollar las cosas. Lo que pasa es que es malo. Bueno, es malo, pues intentando hacer el chaval lo que podía. Vaya, como yo lo veo. Yo, a ver, yo no había visto muchas películas de William Castle. Y recuerdo cuando lo mencionó Sakuski en una película de William Castle que me gusta, no sé qué, dije, me suena a William Castle, pero no recuerdo qué película he visto de él, ¿no? Y cuando vi esta película, ya recordé por qué no recordaba que había visto películas de Castle. Porque recordaba esta película. Porque había querido olvidar lo que había visto previamente. Esta película no la había visto, pero había visto otra. Y la entiendo porque dije, ya sé por qué no quedó grabado en mi memoria William Castle. El nombre sí, pero no las películas. Cuando hablabais con Moriarty, que habéis hablado ya, incluso tú mismo lo has sacado en este programa, sobre la apropiación cultural y tal, la apropiación cultural está bien, pero este hombre... Es como tú dices, una sinvergonzonería. Claro, me va a permitir que te cite literalmente. Claro, este era copiar, vamos a copiar, pero vamos a copiar eso, mal. A mí esto me parece, de verdad, como de copiarte en el colegio. Además, tu profesora fuera ciega, estaría pues más feo todavía. Mira, pues algo así. Esto es como un amigo que teníamos, bueno, que seguimos teniendo, que se copió de otro y se copió de todo, hasta del nombre. Puso el nombre del otro en el examen. Pues mira, buen ejemplo. Esto le faltaba a esta película, de verdad. Qué cosa más mala y más mal hecha. Y qué copia más literal de Psicosis, que era justo del año antes. O sea, qué poca vergüenza hay que tener para hacer esto. Es como coger el cráneo de la abuela de Gisco y sacarlo de la tumba, desenterrarlo y hacerte una olla de cocido en él, ¿no? De verdad, es una cosa absolutamente vergonzosa y terrible. Y no quiero seguir porque no está aquí Sakurski para defenderlo. Entonces me parece que yo creo que ya he hablado suficientemente de lo que me parece William Castle. Tiene una cosa curiosa, o sea, no todo va a ser malo. O sea, parece que hemos traído cuatro películas de los años 60 y las vamos a poner las cuatro a parir, o por lo menos tres las vamos a poner a parir. No. Pero no es la idea. A mí la película me empezó a llamar la atención y estaba enganchado a la película, pese a que no me estaba enterando de nada. Luego sí te enteras cuando llega el girito final. Yo no me estaba enterando de nada y era como, ¿y la loca, el coño, esta tola que está liando? ¿Y por qué lo lía? Y ta, esta está hecha polvo, que sí, que está hecha polvo de la cabeza y se sabe. Pero bueno, ¿y esto a cuento de qué? ¿Y por qué viene ahora? Me tenía en asco hasta que cuando llevaba, no sé si era, además que se lo escribía a Plisken, que porque él me dijo, ¿has visto tal película? Y digo, no, todavía no. Y dice, ah, bueno, cuando la vean me avisa. Y no sé si llevaba media hora, tres cuartos de hora de película, una cosa así. Y le escribí un WhatsApp, digo, voy por aquí y creo que ya me he enterado. Y efectivamente me enteré a los tres cuartos de hora de que iba el tema y después ya no tiene gracia. O sea, una vez que desvela el pastel, le dices, claro, ya esto tiene sentido, pero no me lo ha hecho bien. Y lo que contaba Plisken al principio, el tema de que cuando llega la resolución, el plot twist de la película, te sale un reloj y se escucha la voz en off, y ahora, amigos, si tenéis miedo, no, si sois sensibles, no sigáis viendo, pero tío, me acabas de cortar todo el punto. Es como cuando está echando un polvo y la otra te dice, ¿te has corrido ya? ¿De qué vas? Yo cuando he dicho cortar todo el punto pensaba que iba a decir cuando vas, está escuchando una canción que parece que va a llegar subidón y no llega. Y te aparece el nuevo disco de no sé qué en Spotify, ¿no? Yo igual en los 60 pegaba esto, pero yo cuando salió con el reloj y tal me dio mala leche. Me jodió bastante. Sí, sí. Y cuando te escribí en el WhatsApp eso, yo era para decirte, ¿te suena? Yo era para decirte, ¿te suena de algo la prota? Te digo porque como una loca del coño y tú has salido con alguna que está como tú mismo la has denominado como loca del coño, por eso te lo he dicho, no, por si te recordaba a alguien. Yo digo loca, yo loca del coño no le digo, digo loca. No, pero pues mira, precisamente no te voy a decir que lo que salvo de la película es la actuación de la actriz principal, pero sí me parece que también está guapísima la tía, pese a que está como un cencerro, pero hay una cosa que no me cuadra. Pero con dientes, ¿no? Está sí. Guapa con dientes. Pero hay una cosa que no me cuadra. Cuando llega un momento que dice que tiene 20 años, 20 años los huevos. Tú no tienes 20 años. En cada pierna, ¿no? Claro, tengo 20 años. Claro, al salir de clase. Puedes actuar al salir de clase. ¿Qué vas? Pero bueno, que lo mismo tenía 20 años y en aquella época estaba muy estropeada la gente. Pero no, bueno. No, tenía 29 años, ver, 25 o 30 años. Dice 20 años, digo, 20 años los huevos. De hecho, en los apuntes que tengo puesto 20 años los huevos. Bueno, pues que para avisarle a los oyentes que lo que hemos comentado del reloj, lo que habéis comentado del reloj, en realidad es porque se va a producir un momento de tensión de la película, ¿no? Y la actriz, o una protagonista, va a entrar en la casa donde se supone que va a esperar una situación de tensión, ¿no? Y entonces el reloj aparece en pantalla para avisar a los espectadores de que si tienen algún tipo de enfermedad del corazón o que van a vivir una situación de tensión y de angustia, ¿no? Que se pueden salir del cine para evitar males mayores, ¿no? Algo así, si no me equivoco, es lo que sí, dice, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, el reloj va moviéndose y está como 30 segundos, algo así, ¿no? No sé. Sí, en plan 30 segundos o un minuto que tenéis para salir de la yo no lo cronometré, ¿no? Pero sí, sí. Te va avisando, te dice, quedan 10 segundos, está usted todavía a tiempo de salir de la sala de cine. Híjole, quedan 5 segundos, ya en un muy momento, ya ha decidido usted quedarse y cargará con las consecuencias. Puto estafador. Y claro, y efectivamente esto te corta totalmente todo el rollo que pudiera tener el clímax de la película. Un coitus interruptus, como ha dicho. Te da la bajona, como ha dicho nuestro director del programa. Pero es lo que comentaba. Que con esa analogía tan bonita que ha hecho. Es lo que comentaba, que William Castle era un fullero. O sea, era un fullero. Bueno, yo lo llamo fullero. El tío tiene su mérito a nivel de marketing de puta madre. Yo soy un mindundi que jamás haré una película y me encantaría. Y este tío, pues, ha ganado la vida haciendo esto. O sea, más mérito tiene con la poca vergüenza. Pero el tío dice eso, que metía, que hacía trucos en los estrenos y en las proyecciones y de ruido, de creo que ponía... no sé si electrocutaba o daba calambre o tenía un tío un vibrador en un asiento que vibraba, no, en una película. Entonces la gente se hubiera quedado. Pero que hacía eso, que hacía juegos de estos y cosas para asustar a la gente y que vieran sus películas. Pero bueno, si le funcionaba en esa época, a mí me lo hace ahora. Yo voy al cine ahora a ver una película del tío este o de uno que hace algo parecido y me hace esto. A mí me indigna. O sea, yo pido el dinero de la entrada. Lo que tú decías, bueno, era, no sé si era en Calambre o que temblaba el asiento entero en una película que, bueno, que salía Vincent Price, que era de que ya lo hemos comentado en el programa que hicimos de los 50, porque su título da mucho juego, que es The Tingler. Mongler. Exacto, Tingler. Y eso, bueno, y los trucos, pues también había películas en las que salía un esqueleto recorriendo la sala del cine, en fin, trucos varios para promover el que la gente fuera a ver más las películas. Luego eso, venga, tú que, Plisken, desvela al final, ¿cuál es el plot twist? Bueno, porque resulta de que el tío feo con dientes, como los de el que habéis dicho antes, Alfonso Arú disfrazado de José Vélez, pues resulta de que era la rubia. Era un trabero. Además tenía el mismo color, tenía el mismo color también de José Vélez. Sí, porque es que... Es algo más oscuro, ¿verdad? Y bueno, y todo era, y bueno, y en verdad, todo, después te descuentan ya todo el meollo del cogollo, básicamente. Y es que el padre de esta chica, pues cuando nació, pues quería que fuera un chico. Y entonces, es que esto tampoco me quedó claro, pero ahora no me acuerdo muy, muy bien, porque es que la vi hace ya bastante. No, que quería un hijo para que heredara. Para heredar. Exactamente. Sí. Entonces, desde pequeña, pues la habían vestido como un chico. Y todo como un chico. Y cuando tuviera 20 años, a los 20 años, pues iba a heredar la fortuna del padre. Y claro, y había la cuestión era que quería matar a la hermanastra. Pero es que claro, es que si te puedes analizarlo no tiene sentido. Porque si él hubiera seguido, bueno, no tiene sentido porque está Locker. Si no está Locker, con seguir adelante hasta que cumple los 20 no pasa nada. No tiene que matar a nadie ni nada. Si de todas maneras él era el que tenía, hasta ese momento, el que tenía el dinero, que le dice que a la hermanastra le puso la floristería esa y todo. Si es que no tiene sentido. Sí, y, no, y tampoco sabe, parece que la hermanastra no sabe, la hermana realmente parece que no sabe nada del tema. Se entera no. Porque se lo cuentan. No, claro, no, porque por al eso. Principio de la película salen dos niños y llega un chaval y le quita una muñeca a una chica. Que supone que son ellos dos, claro. Exactamente. Claro. Y el otro es un niño, vamos, va con su camisa cuadro y toda su historia de leñador y todo eso. Entonces ella no sabe nada. Claro, y pues pero bueno, eso te lo cuentan después al final, en plan, te vamos a explicar ya todo. Claro, es que no tiene mucho sentido como está contado, que no te enteras hasta la mitad de la película, pues no le das vueltas. Cuando llega tú al final dices, bueno, y la engañufa esta que me han metido, William Castle, es que no tiene, lo que decíamos, si haces esta película y no haces trampa y la quieres contar, pues cuéntala bien, pero no me engañes. No me engañes porque en realidad es una tontería. No tiene... Porque vamos a ver, Bloodfest. La historia, eso se le tuvo que ocurrir al tío porque fue a cagar. No tenía una revista y cogió un papel y dice, bien, voy a decir tres palabras al azar y voy a crear una historia, ¿vale? ¿Vale? Pero aquí es que te lo haces rebuscado y encima de todo la sinvergüencería esta de decir, y os va a dar un infarto, todavía estáis a tiempo, pero tío, es que está muy mal, el guión es muy malo, tiene muchos agujeros por donde, no tiene por dónde cogerlo. Fíjate, a mí lo único, lo mejor, lo que más me ha gustado de la película es cuando pasa el momento petardo ese del reloj en la pantalla, que entra la chica, que básicamente no hacía falta el reloj, porque la chica va avanzando, la cámara va detrás, los pasos, es que ya la tensión la va creando directamente la propia secuencia. Y cuando entra adentro, se escucha un clac, clac, que tú crees que es el... Bueno, yo creía que era el reloj. Y de pronto escucha que hace clac, clac, y digo, hostia, esto es lo de lo que le pegaba a la vieja en la silla de ruedas. Bueno, la vieja que muere, obviamente. Y eso fue lo único que porque ahí me sorprendió un poco y es lo único que me gustó de la película. Mira, incluso si el final, que no me gustó nada, si incluso el final lo hace el señor Castle con la Emily o Warren, que es lo mismo, que se sale con la suya y mata a la mujer, y en ese momento te enteras que ese lo ha conseguido todo porque es malo y está como una puta cabra y se lleva todos los millones. Si hubiera acabado así, pues mira, me hubiera molado. Pero que aparezca por ahí el doctor y que luego te lo tengan que explicar en comisaría, que no sé, no sé. Y luego el farmacéutico es para tortearle o enróllate con la Emily esta que te está tirando los trastos por muy loca que esté. Luego ya vendrán los problemas, pero... Eso dice el médico. Dice, ¿qué pasa? Que no te das cuenta, muchacho. Claro. Que la otra te está haciendo luces, vamos, te está haciendo señales. ¿Y viste y al final los créditos? Sí, cuando salen saludando. Sí. Sí. Yo me quedé ya hasta el final, total. Después de lo que vi, digo, un poquito más, no va a pasar nada. Pero eso te lo hacía. No va a ser para mi salud. Eso te lo hacía el cáncer por si todavía no te había enterado. Después de habértelo explicado igual, cuatro veces. Igual habría alguien que no se habría enterado. Porque se hubiera quedado dormido a mitad de la película, como un tanto lío, pero bueno. Pero vaya. No sé. Claro, una vez que ve el final ya entiendes la pelea de las muñecas al principio, porque lo disfrazan de niño, pero él en realidad era una niña. Entonces la otra está jugando con su hermana, está jugando con su muñeca. O sea, si lo quiere hacer bien la película y todo el trastorno de una persona que es una niña, una mujer, y le hacen que viva como un hombre y tal, pues se entiende que esté como un cencerro, pero hazlo bien, tío. Hombre, también cuando sale que le pegaban con una fusta, también dice, claro, es que chaval, entre que si no nació chica y tenía que ser chico y después le estaban maltratando el padre, la anciana y demás, pues todo ese odio, el odio lleva a la ira y la ira lleva al lado oscuro. Así que, sabemos todo, qué. Esto es muy sorprendente. O sea, una persona que tiene un trastorno y que se trasviste y que intenta matar, y que hay una señora también que está, no sé, a mí todo eso me suena mucho de... Te suena algo, ¿no? Sí, me suena algo y no sé de qué. En fin, mira, la última, ya con esto por mi parte cierro, la última. ¿Y el ascenso de planta para la silla de ruedas? ¿Dónde cojones se metía el ascenso ese? No, fijaste que físicamente era imposible. Que, sí. ¿El de la escalera? Sí. Pues sube y baja la señora, ¿no? Sí, sube y baja la señora, pero en la parte de abajo el suelo es plano. Y eso lleva unas cosas por debajo, unos hierros, y es imposible que... De hecho, nunca se ve encajar con el suelo. Ah, pues no. Ni idea, Julio. Yo que estaba embelesado con los dientes de Warren. Warren. Es que, claro, de yo, Warren. Que lo veía, digo, qué tío más feo. Digo, y qué mal lo hace, ¿verdad? No solo tío feo, claro, qué mal lo hace. Y no abre la boca. Y ya, claro, cuando ya llevaba la película, digo, anda, que esta es la rubia. Uh-huh. Digo, claro, nunca salíamos juntos. Bueno, hay que decir que la rubia esta y el Warren. Los dos lo interpretaba la actriz Joan Marshall, que para los fans de Star Trek la conocerán porque hacía un personaje, no sé qué personaje, ni me importa, no soy Trekkie, pero salía, pero lo menciono, sí, y ya está, lo menciono. Ese servicio de información. En fin. Bueno, no sé, luego después hay una musiquilla terrorífica, terrible, de todo en toda la película. No sé si habéis notado, como de hilo musical. ¿No me acuerdo ahí de la música esa? No. Es como contaré... de hilo musical de hotel, pero malo, de verdad, horroroso durante toda la película. ¡Oh! Que además rompe también un poco el clima que puede existir. Pero bueno, hay una cosa buena que hizo William Castle, y es que fue productor de La Semilla del Diablo, de la que hablaremos sí, después. Sí, ¿no? Sí. Y vale. Hace un cameo. Sí. Y por eso, entonces, bueno. Bueno, pero... Y... La curiosa, el afilador a domicilio. Ah, bueno, sí. Eso te iba a decir. El afilado que sale y por la puta cara para afilarle los cuchillos. Afíleme este cuchillo. Por el mismo precio te lo afilo todo. No, este solo. Los demás no me van a hacer falta. No, los demás no. Es un bisturí. Luego después el sitio donde están Solvang, yo miré, busqué en internet y es una localidad fundada por daneses en Estados Unidos y una comunidad de daneses, de gente que había venido de Dinamarca y que vivía allí. Y es curioso porque luego después la chica, bueno, se supone que es sueca, la institutriz también es sueca, ¿no? Entonces, bueno, pues es una comunidad escandinava de Estados Unidos. Con más motivos, si eran daneses, ¿qué le hubiera costado decir que se fueron a Dinamarca en vez de a Suecia? Pues yo qué sé, las cosas de William Castle, ¿sabes? Yo qué sé. Y una última cuestión, ya como homenaje a Luigi. Viendo la película, al final pensé, digo, mira, los Luthier estaban haciendo un spoiler, porque el hermano Warren tiene todas las respuestas. Sí, tío, Warren Sánchez. Madre mía. Ya está, no, esa era la chorrada para acabar con una película que de verdad que ha sido. Gracias a Kurgi por escogerla. Un brindis. No, te queremos. Pues nada, si Plisken no tiene más nada que decir. No, que va, por Dios. Vamos a hacer una pausita y vamos a seguir. Que ahora te voy a decir yo, Tibaldi, lo que es música terrorífica de fondo. Bueno, sí, pero bueno. Pero aquí se acepta en esta película. Está hecho por lo que está hecho, bueno, hombre. Bueno. Venga, hasta ahora. Y ahora vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de un caso que está causando verdadero pavor en la sociedad, ya que ha ascendido concretamente hoy a 2 el número de afectados por la llamada podcastitis. Para hablar de esta enfermedad tenemos al doctor Sigmundfredo. Doctor, ¿qué es la podcastitis? Sí, la podcastitis se debe a un consumo irresponsable y yo me atrevería a decir temerario y sin moderación de podcast que puedes encontrar en iVoox y en iTunes, aunque lo normal sería hacerlo con moderación. ¿Y se ha detectado el foco de esta enfermedad? Los dos casos que tenemos hoy presentes pensamos que se debe al consumo de un podcast que se llama Cine de Barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso a baja temperatura. Y doctor, ¿a qué se debe esta enfermedad? Suponiendo que se trate de cine de barra, aún tenemos dudas, no tenemos muy claro de si se debe a la duración del programa o a los chistes de Luigi Bercotti. Bueno, y para terminar, ¿podría darnos algunas recomendaciones para no terminar contrayendo la podcastitis? Sí, como todo hay que tomarlo con moderación. Yo recomiendo no escuchar más de 5 minutos y como mucho las cuñas. Muchas gracias, doctor. En el siguiente programa hablaremos del extraño caso del cuarentón que terminó ligando en Tinder. Y ahora vamos con la joya de la corona. Bloodfest, una película de 1963, dirigida... ideada con la música, la fotografía, digamos que todo de Herschel Gordon Lewis, una película de serie B que digamos que inauguró el género gore, que a mí personalmente me la ha descubierto Baldi, o sea que tú eres el culpable. Una película, yo creo que lo mejor de la película es que dura 67 minutos, A mí se me hizo una cosa así como 45 minutos porque la puse a velocidad más rápida. Viendo los 10 primeros minutos digo, yo no aguanto esto. Y me lo puse un poquito más rápido. Pero no me perdí en nada. Y, y con un guión, vaya, cosa fina. Una a mí me parece muy feo que tú perviertas la obra de un artista, de un director, que poniéndola a más velocidad. Oye, que no soy el único, que yo eso lo aprendí de Pliske, que alguna que otra película se ha visto así para el programa. Yo no sabía que... Eso dice que eso dicen que hacen los adolescentes. Que hacen los adolescentes para ver más series, o sea, para ver más rápido la serie y poder ver más capítulos. Ah, pues no tenía ni idea. ¿Me está llamando Millennial? ¿Y a mí? No, más que Millennial. No sé cómo se llamarán ahora. Sí. Pues eso. Yo creo que deberías de comentarnos tú el porqué de esto. Pues a ver, os digo por qué elegí esta película. Esta película lógicamente no está elegida por su calidad artística, ni por su guión, ni por sus interpretaciones, aunque si queréis luego hablamos de ella, ni porque Herschel Gordon Lewis, que es el director, sea un gran director, ni por nada de esto. Elegí esta película y dije, pues yo creo que deberíamos hablar de ella porque representa el inicio del género splatter, que splatter literalmente es como salpicadura y que es el género que derivará en el cine gore. Básicamente, y que, bueno, lo que pretende manifestar, todos sabemos lo que es el gore, pero en su momento pues pretendía introducir la violencia explícita, gráfica, en pantalla, y con mutilaciones, con torturas sádicas por parte del criminal, del asesino o de lo que fuera, pues de forma manifiesta. Y a partir de esta película, ya antes ha hablado Pliske, ¿no? De que está dentro de... el director empezó haciendo documentales de nudistas, de señoras y señores sin ropa. Y este género, que nace con esta película de fiesta o ceremonia sangrienta, que sería algo así como Blood Feast, como el título de la película, y que también se tradujo como algo así, algo de las pirámides, me parece, si no me equivoco, ¿no? Creo que algo también, o ceremonia de las pirámides o algo parecido, no recuerdo mismo el título, pero he leído algo parecido. Y a partir de esta película, pues el éxito de taquilla y de público del boca a boca supuso que el año siguiente se rodara 2000 maníacos, que ya ha comentado Plisken, que va de los paletos de sureños torturando a yanquis, y al año siguiente, en el 65, pues se hiciera Color Me Red, y que a partir de ahí pues se iniciara el género del gore hasta nuestros días, donde, bueno, pues tenemos muchísimas y un gore que se ha diversificado realmente, porque no solamente hay películas que tienen como objetivo sensibilizarnos y provocarnos esa impresión de ver vísceras, sangre, sino que incluso ha pasado el ámbito reducido del género. No hay que irse muy lejos, y para recordar que en los años 70 ya hay películas con violencia y con mucha sangre y con salpicaduras en pantalla, y que en los años 80 tenemos películas como Scanner, por ejemplo, donde a un señor le revienta la cabeza, que seguramente conozcáis. Y Scanner está de puta madre. Sí, pero hay unos señores a los que le revientan la cabeza, recordarás. Bueno, pero Cronenberg, puta madre. ¿No? La de Cronenberg, sí, exacto, sí. No, sí, soy muy pro Cronenberg. Michael Ironside. Exacto. Y una serie de películas que también, pues, por eso digo, esas escenas no se quedan reducidas al gore, sino que el propio gore se reinventa. Y tenemos pues cosas como la de Peter Jackson, que como Mal Gusto, o como Brain Dead, que creo que era la siguiente, en las que hay una orgía de sangre cómica, con un punto de humor, ¿no? Un punto cómico. Y hasta nuestros días, ¿no? Donde hay distintos tipos de gore, unos más sórdidos, como los de George Wright, por ejemplo, un director alemán que es paradigma de este tipo de cine, o bueno, o algunos que son más cómicos, ¿no? Entonces, pero el punto de partida, el origen, era esta película de Bloodfist, y me parecía que, bueno, que era interesante para que la viéramos y la comentáramos, porque traía muchas novedades al mundo del cine, y a partir de este momento, pues, se le va a imitar con bastante frecuencia. Yo entiendo entiendo el motivo por el que lo comenta la película, además, por eso como origen. Y porque la película, lo que ha comentado también, que técnicamente y eso, ¿no? Pero es una película que sabe lo que hace. Es decir, tenemos $25,000. Pues ya está, vamos a hacer esta película. Y como está saturado los cines con las películas que hay un poquito violentas, pero no muy excesivas y tal, que era la idea del director y del productor, dice, pues vamos a hacer algo más cañero y que no se haya visto así antes, y nos vamos a llevar a la gente de calle. Y esta gente que también utilizaron trucos publicitarios, como el innombrable del director anterior, como por ejemplo a la hora de entrar al cine daban bolsas para sí, los vómitos, y llegaron a solicitar una orden judicial contra el estreno de la película en una ciudad o condado, ¿no?, en Sarasota. Vamos, la pidieron ellos mismos, porque de todas maneras, como los cines eran independientes y a lo mejor autocines y eran un poco al margen, pues daba igual, la gente iba a ir ahí. Y al escuchar que era una película que tenía una orden de prohibición de exhibición por escándalo y por violencia y tal, pues claro, tú prohíbes algo y la gente pues va más a verla. Y es que luego y eso mismo lo copiaron en Holocausto Caníbal, por ejemplo. En Calisto Total, ¿no? Sí, en el Calisto Total lo copiaron. De hecho hubo un juicio, creo. Sí. No, yo entiendo eso, que la haya traído por eso. Vamos, yo la película la he visto y me ha hecho gracia. Porque es decir, la trama, el pillado del Ramsés, que está súper mal maquillado. Creo que está mirando incluso... hay un momento que charla con la señora esta, que yo creo que está mirando a alguien que le está poniendo por detrás las letras en cartulina, porque lo desvía mucho. Pero me resulta súper... Me hizo gracia la película. El titular, este que va una chica andando por la calle, coge un periódico y pone... El titular, le ha cortado la pierna. Cortado las piernas, sí. Sí. Efectivamente, como tú dices, no es pretenciosa la película. No sabe lo que es, y no es como la del directo anterior, que intenta tener así una película de... No, realmente es una película que tampoco pretendía tener el éxito que después tuvo, y que está hecho con dos duros, pues bueno, pues también para seguir un poco... aprovechando la inercia del rodaje que él tenía de La señorita sin ropa y tal. De hecho, una de las protagonistas había sido Playmate del mes en la revista Playboy. Sí, es verdad. ¿La sí, protagonista, sí, la Suzette? No, la chica joven, sí, Connie Mason, fue Playmate del mes de junio de 1963. Es que es una Barbie, es exactamente chica, igual, claro, que la muñeca Barbie. La chica de la fiesta, la hija que va a tener, sí, cumpleaños, había sido Playmate del mes, y sale además también en otras películas de Hershel Lewis. Así que, a ver, ¿qué podemos esperar si una actriz, Playmate de Playboy, tampoco podemos esperarle una dosis interpretativa muy notable, ¿no? Que por cierto, la chica se lía con el policía. Y digo, sí, que es un poco mayor, ¿verdad? Para ella. Sí, claro, porque sí, yo creo, digo, esta chica, yo creo que estará en el instituto, o dice que pues, al principio de la carrera, y el policía ya se le ve talludito. Que por cierto, la comisaría, cada vez que veía la comisaría, digo, esto es la esquina del salón de algún lado. Aquí me he puesto una mesa, un almanaque y una planta. Y ya está, y vamos a... De hecho, las tomas de cámara, en la cámara fija, y cuando aparece la madre y el padre de unas que han asesinado, los movimientos de la cámara para no enfocar, pero para hacer el encuadre de esto, de los padres de la víctima, desde ahí directamente mueven la cámara que queda, o sea, es muy raro para la vista. No es ni ahí no hay ni un plano contra plano, ni un barrido. No, no, no, es que directamente mueven la cámara en diagonal un pelín para que salgan un poquito más y tal. Yo creo que incluso se desenfoca algunas veces. Es horrible. Y además, es que esa misma toma de la comisaría, yo creo que está rodado todo de un tiro. Y ahora decís esto, y ahora decís lo otro, porque ni se cambian de sitio, ni hay cambio. Es todo lo mismo. O sea, pero bueno, es por el bajísimo presupuesto y porque daba igual eso, porque lo que importaba era la escena gore en la película, Sí. es lo importante, y la carne que se ve, la carne, la Barbie, y la otra es la bañera con las mamellas y al aire. Yo tampoco creo que tuviera mucho presupuesto como para tener varias cámaras, por ejemplo, y tener que hacer No. plano contra plano. Bueno, pero tú puedes hacer con una cámara plano contra plano también. También, pero tampoco ya estás tirando mucho metraje a lo mejor, ¿no? Esto es cine dogma, ¿no? Esto es Prácticamente. improvisación, luz natural, Bueno, ya bueno, bueno. está. Lo de la luz a mí me parece espectacular, porque eso seguramente estará rodado todo de día y le habrán puesto filtro o lo que sea para que aparezca que es de noche. Perdona, y las escenas de sacrificio son maravillosas. Bueno. Y la de la playa, También, también la de la que le playa es ponen un fantástica. foco. En lo de la playa que le ponen un foco, hijo de puta. Y la conferencia también es tanto También. como si tuvieran personal de allí en el Claro, supermercado, yo qué sé, una cosa. los primeros que pasaron. Sí. Y bueno, y cuando están las chicas en la piscina y el sonido que se escucha de fondo es del mar. Y digo, oh, tío, habéis comprado la música y los sonidos son de saldo, pero seguro que tenía que haber un sonido que no fuera de mar. Pero bueno, lo meten ahí y están en la piscina. Además, es una escena ahí enfocando las partes de arriba del bikini, la de abajo. Digo, me encanta. Bueno, Digo, van a lo que van, ya bueno, está. yo tengo que decirlo en este momento porque si no, reviento como un psiquitraque. Vamos a ver, Baldi, ¿tienes tú la desfachatez de hablar de la música de la banda sonora de la anterior película del Innombrable cuando aquí, que la música la hace el mismo director de la película, hace una reinterpretación del Rivers of Babylon de Bonnie M, pero en versión oscura y tenebrosa? O sea. Pero bueno, a ver, cuidado, a ver, el Rivers of Babylon no es de Bonnie M. Bueno. Lo que conocemos de Bonnie M es una redaptación, es una canción típica de música Rastafari. Bueno, pues con más motivo. Pero que no es un. Bonnie M lo que hace es que en los años 70 adapta la música, Al pero es de. disco. Sacar, bueno, sí, el que hace que sea exitosa. Pero antes es de un grupo de música jamaicano, de reggae, que se llaman. No me acuerdo cómo se llama, no sé. Con más motivo, coge una canción reggae y la vuelve así para terror. No, tío. Es que No, está, pero ya. mira, me da igual que sea de ponía o no, pero Pero mira. tú le Na, vas a na, pedir na, al na, director. na, na, na. Pero ¿Eso es perdona, de terror? tú Na, le vas a pedir al na, director que na, componga na. música. Na, na, na, na. Parezco Luigi tarareando. Na, na, na, na, na, na, na, Listo, na. y entonces esto pues es perfecto para un ceremonial de música Rastafari, perfecta. Claro, dice Babilón, Babilón, esto va de egipcio, Babilón, egipcio. Me Bueno, no, cuadra, tampoco, me que cuadra. tampoco Babilonia no es Egipto, pero bueno. No, No, no, pero exactamente. yo estoy hablando desde Que el punto de de eso iba a vista del hablar yo ahora. director. Desde el Yo punto iba a de hablar vista del de eso. director. A la derecha de Egipto, tirando para allá. Para arriba, un poco para arriba, Ahí, sí. en mitad del Tigre y el Éufrates. Que de eso iba a hablar yo ahora, si queréis lo hablamos ahora. La divinidad a la que se supone que él está haciendo los sacrificios Ishtar. es Ishtar, pero Ishtar no es una diosa egipcia, ni mucho menos. Ishtar es una diosa, Sumer. bueno, en Sumer es Inanna, que es la que luego después deriva en Ishtar cuando llegan los acadios y los babilonios. Pero la de Egipto de toda la vida es Isis, no es Ishtar. Sí que es cierto que Ishtar puede, o más que Ishtar y Nana, pueden vincularse de cierta manera con ISIS, se puede relacionar con ISIS porque tienen cosas similares. Las dos bajan al infierno. En el caso de Inanna, baja al infierno porque se pelea con su hermana y por eso desciende al inframundo, ¿no? Pues su hermana está casada con el dios del inframundo, entonces baja para pelearse con ella allí. Y luego su hermana la mata y, en fin, una movida que tiene. Tampoco voy a entrar ahora aquí en detalle si no parece, vaya. Pero el caso de Isis, de la diosa egipcia, es completamente diferente. Ella va al inframundo porque la ha matado el marido, porque Set ha matado a su marido Siri, y entonces tiene que encontrar, primero tiene que buscar encontrarlo, y luego después cuando Siri lo encuentra, su hermano Set lo descuartiza en pedazos y reparte los pedazos por todo Egipto. Y luego la pobre Isis tiene que ir a reconstruir el cuerpo de su marido Osiris y junta los cuerpos menos, o sea, todos los trozos menos un trozo que le falta, que igual os podéis imaginar cuál es. El pene. Efectivamente. Y eso es lo que explica que Osiris pues sea el dios del mundo de los muertos y que no tenga posibilidad de coyunda con Isis, ¿no? Pero no tiene nada que ver Isis e Ishtar. Son diosas diferentes. Una es de Babilonia, y de Sumer y de, como es Ishtar, del próximo oriente, de lo que se llama el creciente fértil, y la otra es de Egipto. No tiene nada que ver. Entonces, ahí ya es otra cosa que dice, hombre, cúrratelo un poquito, ya que le pone un nombre, pues yo qué sé, te le parecería que Ishtar era un nombre mucho más molón. Que es verdad que Ishtar es la diosa del amor, Y de la belleza, pero también un punto sexual, tiene un punto de sexualidad y de violencia, y de más que de violencia, de crueldad, porque al ser una diosa que tenía muchas parejas, pues también tenía un punto de crueldad, y la prostitución sagrada también tenía que ver con Ishtar, pero no tiene que ver con Egipto, vuelvo a repetirlo. Entonces, pues no sé realmente, porque aparte, si recordáis la película, el maniquí dorado que ponen como estatua de Ishtar, horroroso, parece un maniquí de Galerías Preciado. Es que seguro que es del mismo sitio de donde está, la ferretería en la que decía que era la tienda. Donde la conferencia. Es que está todo rodado lo mismo. Y había allí un maniquí, le han puesto cuatro brazos más. Es que ya no me acuerdo ni si tenía más brazos. Tiene una cosa en la cabeza, ¿no? Como una cosa en la cabeza arriba, como un tocado y... No lo recuerdo. Pero bueno, tiene pues lo mismo. Verían dos libros juntos, uno egipcio y otro de otro lado. Pero, ¿qué trabajo te costaba? Decir que es de Egipto. No, pero claro, tenemos que meter imágenes de pirámides, que mola también, ¿no? Que es una cosa como misteriosa. Joder, ¿qué trabajo te cuesta? Pues di que es de Sumer o di que es de Babilonia. Pero no digas que es de Egipto. De ahí la canción, de Rivers of Babylon. Pues yo qué sé, pero no sé. A mí eso me decepcionó un poco, ¿no? Esa parte me decepcionó. La fidelidad histórica me decepcionó. Claro, cada uno va lo suyo. Bradley, la fidelidad histórica a Benal Madelman no le ha cuadrado el tema de plano contra plano, las cámaras y demás. Bueno, a mí no me ha cuadrado nada, pero bueno, es lo que hay. El tío ha hecho. Está duro. Mira, hay una cosa que antes. Mira que todo es disparatado y que no te lo puedes tomar en serio y te tienes que reír. ¿Tá? Pero hay una cosa que es cuando una de sus víctimas sigue viva y le dice: oh, es que la han desfigurado y tal, no sé qué. La podemos entrevistar, no, que está para morirse, está muy malita. Y dice, bueno, mira, hablas con ella y la tienen vendada como una momia, con la boca, habla y dice, dijo Ista, y en vez de Ishtar, Ista, dijo Ista, y me muero. Mira, ni un tubo ahí pinchado, ni la tía muy malísima, pero lo único que han hecho ha sido venderla como una momia. Pero porque en Estados Unidos todo eso cuesta dinero. Entonces, como ellos no tienen sanidad pública, sino que la sanidad es privada, pues... No tendría dinero para poder pagar las cosas. Pues se gastarían un pastón nada más que en vendas para vender a la pobre muchacha y porque se le vea la boca. Eso seguro. La robaron de donde sea o fueron al ambulatorio de allí. ¿Tú sabes cómo consiguieron los medios para la película? Pues en fin. Pero bueno. A mí, a mí me gusta mucho el protagonista, el Fuad Ramsés, que además se llama Fuad Ramsés, Ramsés como el faraón, y Fuad como el rey de Egipto, bueno, el sultán y el primer rey del Egipto independiente. Cuando Egipto consigue la independencia de Gran Bretaña, el primer rey es Fuad I. Entonces han cogido y han mezclado a Fuad, que es el nombre del rey egipcio, con Ramsés, que es un faraón del Antiguo Egipto, y han creado el egipcio paradigma, egipcio prototipo. Han hecho lo que han querido, vamos. El egipcio supremo. Mira, y la parte final con la persecución, yo no he visto un cojo que corra más, ¿eh? Bueno, y que empieza la persecución con los dos inspectores de policía y otros dos policías. Y cuando llevan un rato ya los dos policías no se ven, se habrán aburrido. Y dice, mira, total, y venga el Ramsés este. Y yo, tío, pero no lo van a coger, no le van a pegar un tiro, que se va a escapar. Y va y se mete y bueno, y el nota se para, coge el cuchillo, este machete largo que tenía, y se lo tira a los otros. Y sigue corriendo y no lo alcanzan hasta que se mete en un camión de la basura. Bueno, es que es muy sin sentido. Bueno, es que a todo esto no le hemos hecho la Sinorri. Pero mira, la voy a hacer en un segundo. Un egipcio, el Ramsés este, que tiene una tienda, un badulaque, y que el escojo. Y que además hace catering. ¿Hace qué? Sí. Hace catering. Ah, sí, que además Porque... hace catering. O sea, en el Badulaque, además de eso, tiene catering, ¿vale? Pues adora a la diosa Ishtar, que no existe, o que no cuadra, y se pone a matar mujeres de manera random para cortarle parte del cuerpo. En especial cuando le corta una la lengua, eso es maravilloso. Para hacer que vuelva a la vida esta diosa. Y mientras tanto, la madre de la Playmate le dice que su hija es estudiante del antiguo Egipto y que le encanta y que le haga una fiesta temática de un catering de comida egipcia. Y entonces él dice: pues ya está, estoy en mi salsa. Celebro la fiesta de la ceremonia de las cosas estas egipcias y hago un baño de sangre. Y mientras tanto por ahí hay unos policías inútiles intentando buscarlo, ¿vale? Y lo consiguen de chiripa porque al final tú no te enteras porque lo descubren y al final de la película, cuando ya el tío muere y tal, pues ya te lo cuenta. Pero vaya, especial mención al policía mayor picarón. Que le mete la lengua hasta la campanilla a la Barbie. No, no, yo también haría especial mención al protagonista, al Fuad Ramsés, al que hace de Ramsés, Bueno, ese es el que se mejor. llama Mal, además el actor se llama Mal. Joder. Es que ya Pero va avisando. el mejor papel, uno de los mejores papeles es De la playa. el del conductor del camión de la basura. Y Que llega y dice, le ha hecho un gran servicio a la comunidad. El tío solo mueve así la cabeza, va con una camiseta tirante, una gafa de sol. no, no, y el chico de la playa, los gestos de Ah. pena que tiene cuando a su chica le han abierto el cráneo y le han sacado los sesos, y que está el hombre destrozado. Bueno, es que Sí, sí. es todo muy, Pues todo la muy. experiencia cinematográfica que tenía el Fuad Ramsés, o sea, Mal Arnold, que es el actor, antes de haber hecho esta película, era que había salido como figurante en la película de nudista, había salido como nudista en una de las películas de Herschel Gordon Lewis, que había hecho un año antes. Qué poca vergüenza. Y dijo, ah, pues mira, este tío lo hizo muy bien de nudista. Y lo contrató para de protagonista. Y Y los ojos que pone mirando a cámara son los mejores ojos que yo he visto en la historia del cine. claro, dice, Y este tío ese lo ha hecho tinte. bien de nudista, ahora a ver si hablando, qué es lo que hace. Lo de egipcio. Ojo. Bueno, Bueno, pues bueno. la lengua que le sacan a una de las víctimas, una lengua creo de vaca, ternera o lo que sea, y parece ser que donde la tenían guardada no funcionaba bien la nevera y tal, y bueno, que hería. aquello. Y no sé si pusieron ambientador por todos lados o le pusieron un líquido a la lengua para que, total, que la muchacha lo pasó regulera. Porque dice que allí no se podía estar en el cuarto. Que olía aquello fatal. Entre eso, es como cuando. Y tenía que metérselo en la lengua, me imagino, claro, para poder tirar de ella. Es que es como una vez que me pasó a mí una situación que me metí. Yo estaba en un sitio trabajando y tenía como una especie de. No era un despacho, porque yo nunca he tenido despacho, pero total. Y estaba cerrado. Y me salgo y entro. Y había una persona dentro que estaba atendiendo y olía muy raro. Es decir, olía mal, pero por otro lado, como algo dulzón. Total, que se había rajado, era una señora, se había rajado viva dentro del habitáculo este. Y para arreglarlo, había empezado a echar colonia, pero colonia de esta de señora mayor. Que era lo dulce, me imagino. Claro, entonces cuando grabaron esto de la lengua tuvo que ser lo mismo. La lengua medio descompuesta y echando ambientador y aquello tenía que oler a rayos. Pues a mí me pasó eso, tío. ¿Quién se está descojonando vivo? Venal, se está descojonando. Tío, es que no veas qué situación. Yo cuando entré allí y digo, aquí huele, alguien se ha rajado, pero después se ha hecho mucha colonia. Y efectivamente, y la señora no podía parar de reírse. La señora reconocía su... ¿Cómo me cago? Qué remedio, que ante la evidencia, ¿verdad? Pero claro, imagínate eso, que una colonia de estas de señora mayor de hacendado. Hoy, Venal, este programa, digo yo que el señor Roche dará dinero, ¿no? Porque lo de Hacendado lo habéis nombrado varias veces ya, ¿eh? Ay, que no puedo, es que estoy llorando, es que me he quitado las gafas porque las tengo empañadas. A mí me pasa con la mascarilla. Eso te iba a decir, te digo, se te han empañado por la mascarilla, que no te la has quitado. Yo lo que estoy viendo en el programa este no es de miedo, ¿eh? Sí, nos estamos riendo un poquito. Mientras tanto he comprobado que el pobre Tony, el chico de la playa, no hizo más películas. Su única película fue esta, sí. Se truncó su carrera. No sé por qué, porque lo hizo muy bien. Ay, no, es que como el día de... el día del especial de Chiquito la Calzada, que me entró el ataque de risa, bueno, no entró el ataque, pues me acaba de entrar uno y no... Es complicado, pero bueno, mira, voy a decir una cosa seria. Voy a decir lo que más me ha gustado de la película. Lo que más me ha gustado de la película ha sido ahora hablando, que me ha descubierto que la Connie Mason es Playmate y he hecho una búsqueda rápida en Google y la verdad es que estaba muy bien, ¿eh? Hay que ver, tío, hay que ver. ¿Sí? Ya ves, nada más que por eso Bloodfest sí. Manita hacia arriba, como tú dices. Manita hacia arriba. No, lo dice Orri. Un brindis para Orri. Tengo un brindis para Orri. Ay, la Playmate. Yo ya lo tengo todo dicho. O sea, lo de Rivers of Babylon y tal. Lo único, bueno, me queda lo de el camión de la basura que pasa por ahí de manera random. Bueno, que no le hemos dicho que al principio de la película sale en la radio, sale un tío diciendo lo de los asesinatos y no sé qué, y que tengan cuidado a las jóvenes. Y que no salgan. Exacto. Bueno, pues la voz de la radio es del propio director, ¿no? Del propio Hershey Gordon-Levitt, que tampoco iba a contratar a otra persona para salir. A mí lo que me resultó, al decirlo tú, lo que me recordó fue para haciendo los especiales de asesinos en serie y tal... con el tema del estrangulador de Boston, que es de la película del 68 y demás, y que ya en la vida real ha habido sitios y tal, debido por asesinos en serie y demás, que en la televisión, en la radio y todo eso, pues decían que no salieran no se saliera a la calle de noche, sin compañía, las mujeres, que fueran con alguien, y al empezar a ver la película y salir eso me lo recordó, digo, la verdad que... nosotros hemos estado riendo y todo eso, pero escuchar eso en la radio tiene que asustar un poco. Pues como ahora. Sí. Que no podemos salir a la calle. Sí, sí. O tú ves una película de la Segunda Guerra Mundial y te dicen, bueno, es que hay toque de queda. o estamos en estado de excepción, o estado de no sé qué, y tú lo ves como muy lejano, ¿no? Y ahora escucha, bueno, Granada está cerrada perimetralmente y tiene quieren un toque de queda, y dices, joder, sí, sí, da miedito la realidad. Es lo que dije el otro día hablando con mi mujer. Digo, mira, la realidad, digo, prefiero que haya un Drácula, tío, porque Drácula mata 4 criaturas al año o 5 y fuera. Y no un psicópata como político, como jefe de una gran empresa que le da igual lo que tiene que hacer para conseguir su fin y a cuánta gente llevas por delante, por así decirlo. Y, en fin, un desvarío ya de las horas, perdón. Bueno, pues algo más de Bloodfest o vamos con el premio gordo. Por mí no, que va. Hola, somos Escandinavia. Escucha Vinilo y Cine de Barra y bébete un liso ya. Hola, buenas, somos Inútiles. Escucha Vinilo y Cine de Barra y venga, dale, bébete un liso. Y como estaba hablando de películas de terror y ahora en concreto llega La Semilla del Diablo y este programa, esta grabación está siendo un poco maldita, la estamos volviendo a grabar porque ayer misteriosamente la grabación se paró y del fragmento en el que hablábamos de La Semilla del Diablo no ha quedado nada. O sea, una grabación tanto maldita porque ya se suspendió, se retrasó por 2 veces la semana pasada esta grabación y esta semana volvemos a grabar por segunda vez este fragmento. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Tendremos que ponernos un amuleto con algo que era lo que tenía que olía tan mal. Que es lo que llevaba el de este, que era también la loción del ginecólogo. ¿Qué hierba era? ¿Os acordáis? Era colonia de señora mayor, ¿no? No, eso es. Ya. Era un chiste. O de peo. No recuerdo exactamente qué era lo que tenía que exactamente. Pero bueno. Bueno, pues vamos con la última película, con La Semilla del Diablo, de 1968, de director polaco Roman Polanski. Que fue una producción de William Castle, aunque bueno, fue un empeño de Castle para que se rodara la película, siguiera adelante este proyecto, pero debido al elevado coste tuvo que asociarse con la Paramount y que él mismo, William Castle, quería dirigirlo. Gracias a Dios no lo pudo, o gracias al diablo no lo pudo dirigir, la productora se negó y fue Polanski el que al final estuvo a los mandos de esta gran película con Mia Farrow y John Cassavetes como actores protagonistas. Y decía Plisken que a él no le había entusiasmado mucho la película. Claro, porque ya sabía el final antes de haberla visto, entonces pues te quita toda la, vamos, bueno, te quita todo, la intriga o las ganas que tienes de verla y tal, porque es que la había escuchado en un programa de que hablaban sobre películas malditas y de cosas de Hollywood curiosas y demás, y así a quemarropa pues soltaron plas, pues ya la película al final tal y cual Pascual, y entonces claro, es buena película, no está mal, pero claro, si ya sabes el desenlace, y aunque en el propio título de la película ya te lo digan, pero no es lo mismo. Entonces pues ya te digo que va de ganado y ya está. Pero bueno, además es lo que nos toca. Es uno de los mayores spoilers en el título y la historia del cine, por lo menos el señor traductor de nombre de película, aquí se coronó el hijo de la gran puta, porque el título original es El bebé de Rosemary, Rosemary's Baby, y aquí pues La Semilla del Diablo con dos cojones, que no te enteras hasta el final, que incluso ayer debatíamos si al final era o no era, porque durante toda la película está la incertidumbre de si es la loca el coño de Mia Farrow la que se lo está imaginando todo, o si al final si es un grupo satánico el que se encargaba de engendrar al hijo de Satanás, Belcebú, como finalmente era. Estamos hablando también de que fue una película que pone punto y final, pese a que es del 68, pero le pone punto y final al género de terror, como se entendía hasta aquel momento, y que coincidía también con la decadencia o con el fin de ese Hollywood glamuroso, coincidiendo también con los asesinatos de la familia de Charles Manson en Cielo Drive. Era una película que hasta entonces, las películas que hemos estado viendo en este programa y las de esta década eran la inmensa mayoría independientes, de bajo presupuesto y calidad dudosa, y este fue el empujón que necesitó, porque Paramount puso dinero, creo que puso 2,3 millones y en Estados Unidos recaudó 32 millones, o sea, una pasada. Y ahí, de nuevo, las grandes productoras, las majors, pues vieron que el cine de terror podía hacerle ganar dinerito y volvieron a invertir dinero en las películas de terror, además de crear el subgénero de cine satánico con otras películas también malditas como El Exorcista o la de Demian. ¿Cómo se llama la de Demian? Que ahora no... La Profecía. Eso, la Profecía. La Profecía. Bueno, hay una trilogía. De Omen, exactamente. Omen. Es una trilogía, pero la primera es la Profecía, que creo yo es la mejor de todas. Uh-huh. Es buena. Sí, porque luego yo creo que en la 3 ya era el tío mayor, era ejecutivo... Era presidente de los Estados Unidos, o aspiraba a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, uh-huh. Aspiraba a ser presidente de los Estados Unidos, mola. De verdad que le pega. Vaya, estoy diciendo que... La realidad supera la ficción. Sí, sí, sí. Ahora hay un hijo de puta, no un hijo del diablo. Pero... Estoy diciendo que esta película puso el punto final, pero no fue así exactamente, porque ese mismo año, en el 68, aquí el amigo Romero se sacó de la manga la película Zombie, que ya hemos hablado que lo mismo hacemos un especial de película de zombie. Y esta película que tiene esta ola de... este aura de maldita, porque pasaron cosas, no solamente en la ubicación, sino más cositas que desagradables que ocurrieron. ¿Quién se anima a contar esta serie de curiosidades que rodean la película? Nada, básicamente que mataron poco tiempo después a John Lennon, que residía en este edificio, y que también estuvo residiendo allí Aleister Crowley en algún que otro viaje a Estados Unidos. Y bueno, a este hombre pues se le ataca que se le consideraba el hombre más peligroso de la historia, o más malvado de la historia. Pero bueno, eso es lo que le llamaba su abuela, pero parece ser que sí, es que dices tú, es que te hace gracia cuando escuchas los programas estos de misterio y tal, que dice el señor Aleister Crowley, llamado a la bestia, el hombre más malvado de la historia, y tú dices, ¿y qué hizo? Porque ahí tenemos a un follón de gente, que Stalin, Hitler, que esos son, si son malos de cojones, y bueno, y este hombre, pues bueno, pues nada, y lo que quiso básicamente... No, dime, Valdi. Sí, no, tú, eso que se le conoce, te iba a decirlo tú, como adorador de Satán, ¿no? Y el fundador del satanismo moderno, claro. Y básicamente el tío lo que quería era tener adeptos, y sobre todo adeptas, y forniciar con ella. Vaya, básicamente es lo que le gustaba, el vicio. Y todo por la coyunda. Claro, ¿sabes? Y claro, y solo por eso me dicen, como decía el Chivis, me dicen... Radical. ¿Anormal era? Radical, eso. Solamente por eso me dicen que soy malo. Pero bueno, total, que así cosas como lo más significativo que yo he podido encontrar, porque después ya hay más historias ahí de espiritismo que hicieron en alguna que otro piso, y que causó y generó pues que haya apariciones en diferentes plantas y tal, pero bueno, eso tampoco... eso pasa en el cortijo jurado desde hace ya no sé cuántos años y tampoco, ¿sabes? Y está aquí al lado. Pero bueno, que eso sí, es lo más reseñable. Todo eso alimenta... Perdón, es que si no se me va. Blas Saba y Ozzy Osbourne, es que no sé si fue Ozzy en solitario o con Blas Saba, le dedicó una canción a Crowley que se llama Mr. Crowley. Y salía en la portada del Sgt. Pepper's de los Beatles. Ah, mira, también es que el Sgt. Pepper's se lo montó. Y supuestamente es la persona que le dijo a Winston Churchill que hiciera el símbolo de la victoria cuando salían fotos y demás, que porque supuestamente decía que era un... Bueno, ahí es que hay también una historia de guerra mágica oculta en la Segunda Guerra Mundial entre magos ingleses y magos alemanes. Y Templario y el Grial y todo eso. Sí, ya. Vamos, quedaría para hacer una película con un arqueólogo con sombrero y un látigo... Sí, verdad. Bueno, en fin, que nada, que un personaje recurrente. Los Led Zeppelin también creo que se fueron a grabar, o Jimmy Page se fue a la casa del Aleister Crowley este a imbuirse de la magia. Yo creo que más se imbuyó de droga para hacer cosas, pero bueno, al final siempre pasa lo que pasa. Siempre alguien que es peculiar y estrafalario, pues llama la atención y nada, de un comentario que hizo la abuela de esta criatura que dijo que era malo, es lo que generó, en fin. Pero lo que sí es cierto es que todo esto contribuye a alimentar esa leyenda sobre la maldición de la película y del propio edificio de Dakota, que es, como tú dices, que se dice que hay apariciones, que hay poltergeist, que hay... y todo eso, cuando realmente en el interior del edificio de Dakota no se llega a rodar la película. Nada. Sí que se ruedan los exteriores, efectivamente, pero no en el interior del edificio. Pero es verdad que el propio William Castle tuvo una serie de accidentes menores durante el rodaje. Tuvo una infección de orina o de vejiga. Y bueno, y lo más grave fue pues la muerte de Christoph Komeda, del músico que había sido músico habitual de Polanski, que había puesto música al cuchillo en el agua en su etapa polaca y el cul-de-sac y al baile de los vampiros, y que también había puesto música a esta película y que iba con un amigo, volvía a casa y se cayó por un barranco y se dio un golpe en la cabeza y se murió. Así que, y bueno, eso, y por supuesto también lo que le ocurrió a Sharon Tate, y que, bueno, que lógicamente traumatizaría a Roman Polanski, porque Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses y pico, a punto de dar a luz, y bueno, y la forma en la que muere pues fue bastante espeluznante. Pero todo eso pues contribuye a alimentar esa leyenda que también pues gusta mucho a los amantes de lo paranormal y del satanismo y todas estas cosas, y que yo creo que nuestro pequeño granito de arena de aportación de este programa pues también habrá que incluir. Sí, sí, sí. O sea, nos ha pasado parte de la maldición. Y todavía no hemos acabado. Y todavía queda. Decía de Christoph Komeda, que hacía una banda sonora súper mítica, y con esa nana espeluznante, que es la propia Mia Farrow la que canta. Incluso Mia Farrow también sufrió, entre comillas, una desgracia durante la grabación, y fue su divorcio con Frank Sinatra, que, entre otras cosas, eso fue lo que le llevó a verse tan encanijada y quedaba cosica verla. O sea, tenías que pasar la pobre dos veces delante tuya para darte cuenta que estaba allí, porque estaba encanijada totalmente. Yo leí hace años un crítico de cine que, hablando sobre esta película, decía que el verdadero monstruo de la película era Frank Sinatra, porque Frank tenía amenazada a Mia Farrow y le decía que eligiera entre él y su carrera cinematográfica. Ya todavía era muy joven, y entonces hizo la película en un estado de nervio terrible, precisamente porque Frank Sinatra, del cual estaba enamorada, pues la amenazaba con eso, que si quería seguir en el mundo del cine, pues que sacaba su matrimonio. Y de hecho, en mitad del rodaje le envió los papeles del divorcio para que lo firmara, diciéndole que se había acabado, porque ya había decidido seguir con la película. Y luego la pobre Mia Farrow le tocó a Woody Allen. De Guatemala, bueno, Guatemala. También, exactamente, también. Bueno, no vamos a entrar en eso, ya hemos hablado sobre el tema, pero bueno, en fin. Y bueno, para hacer una breve sinopsis sobre la película, una pareja que se muda, una pareja de... Él es un joven actor y ella es su esposa, que se mudan a un edificio y tienen unos vecinos mayores un tanto extraños y ella se queda embarazada y sin comerlo ni beberlo se ve, entre comillas, abducida o rodeada por estos vecinos mayores y un montón de gente mayor que se le acerca, que son todos amigos de los vecinos. Ella tiene un embarazo muy malo y al final pues... no se sabe si tiene, aunque ya hemos hecho spoiler, pero no se sabe si tiene el hijo del diablo o no. Y la verdad es que la película es de un corte muy clásico, de cine muy clásico, aunque tiene algunos encuadres que me parecen maravillosos lo que hace Polanski con los encuadres, enfocando unas puerta y detrás de las puertas no se ve completamente a las personas, se ve parte de estas personas y te da una sensación muy inquietante. Y destacar ahí, la actuación de Mia Farrow, que está súper, o sea, que da mucha pena. Sí, al respecto de lo que tú dices, efectivamente hay algunos planos, por ejemplo, unos primeros planos de algunos personajes, de estos ancianos que contribuyen a ese clima claustrofóbico de la película, porque grotesco. Sí, que casi que no sabes distinguir si es la realidad o es la paranoia que está viviendo ella. Eso es muy, a mí me parece muy interesante cómo nos lleva Polanski a los espectadores de la película casi a revivir lo mismo que está viviendo ella. Y ese juego de planos y de secuencias también contribuye a que cada vez vaya sintiendo más asfixiante la atmósfera y vaya participando de la angustia que la pobre Rosemary tiene con su marido, con cómo su marido cada vez se va haciendo más amenazante y más sospechoso. Al principio parece encantador, pero cada vez va tornándose más amenazante. Y igual con los vecinos. Los vecinos parecen al principio encantadores, pero luego después es terrible, ¿no? Y ya, para colmo, al final lo hay la que la arre aquel y toda esa situación, ¿no? Por tanto, todo eso va haciendo que cada vez la atmósfera sea más opresiva, más asfixiante y contribuye muy bien esos planos que él utiliza y esos juegos de cámara que tú comentabas. Y es que, a diferencia de las otras tres películas, bueno, dos de las tres películas que hemos comentado, aquí no aparece nada de sangre, ni asesinatos, ni nada, pero el miedo que produce quizás sea mayor que la otra. Bueno, la de homicidio da mucho miedo. Sí, pero por otros motivos. Sí, exactamente, sí. Sí, por otros motivos. Perdón, perdón. Sí, perdón, perdón. Sí, perdón, ya está hecho, como diría Orri. No, es verdad lo que tú dices, ¿no? Esta película sí que, si sí, tenemos que hablar de cine de terror, esta es la que representa un terror más psicológico y quizá porque juegue con miedos ancestrales, con el miedo del maligno o de Satán y con miedos que están muy imbuidos en aquellos que bueno, pues que tenemos una tradición o una cultura, pues, no sé, judeocristiana, y que esa visión de lo malo y del diablo y todo eso, pues siempre está presente desde pequeño. Y la sociedad de secreta, y sí. Comentaba que a mí me recordaba esta película, sin tener mucho que ver, pero por el tema de la sociedad de secreta me recordaba a Eyes Wide Shut, y no sé quién me dijo que algo de Kubrick, ¿quién fue? Plisken, Plisken. Sí, que fui yo, que parece que Kubrick tenía a la película esta de La semilla del diablo entre una de sus favoritas. Uh-huh. Así que a lo mejor puede que sacara ideillas o algo así para la película de Otto Krupp y Nicole Kidman. Uh-huh. Y en cuanto a lo que hemos hablado de los planos grotescos y tal, a mí lo que más me llama la atención y una de las cosas que más me gusta es en el sueño que tiene, que aparece un mundo onírico con una, entre comillas, una pseudo Capilla Sixtina, esa parte del sueño mientras que ella está drogada y la están violando porque es que sufre una violación, aunque sea por parte de supuestamente del marido. Esas imágenes que se ven del mundo onírico, luego se ven, hay un retazo que se ven cuando está con los vecinos o cuando ella siente una situación así claustrofóbica y tal, y la verdad es que queda muy bien. Por esa parte, Polanski, digamos que dirigió con maestría la película. A mí me va a perdonar, pero yo no creo que sea el marido el que viola a Mia No, no, Farrow, tal como no, no, él. aparece en la película, es un íncubo, es decir, es un diablo el que practica la coyunda con ella No, y la deja sí. embarazada. Sí, Por pero eso, ella como ha no dicho son capaces supuestamente de el. decir dónde ha estado. Na, na, na, na. No, pero es ella la que cuando se despierta y Sí. tal, que como la han drogado, que le han echado droga en el pastelito, pues se levanta y siente arañazo, o sea, se ve que tiene arañazo y le pregunta al marido, dice, oye, ¿esto qué es? Y dice, no, es que como estamos buscando al niño y allá te quedaste dormida, pues yo, por eso lo decía más que todo, Me dejé llevar un poco, ¿no? Y arañé un poquito. Sí, me puse ahí becerro y estuve cerrando el cajón como si estuviera atascado, ¿no? Vaya. Bueno, esta cuestión de los incubos es una creación medieval, ¿no? Viene de incubare, que estar encima o ya colocarte encima. Y los sucubus, Y ¿no? los ucubos serían los demonios femeninos, los Femenino. que se te ponen encima de ti y te extraen la simiente. Pero en este caso Bien. un íncubo que es el que deja embarazada a la mujer. Esto también tiene que ver con, y tampoco que no lo mucho, tiene que ver con las poluciones nocturnas y con este tipo de sueños eróticos que de alguna manera tenían que explicar los monjes medievales y tenían que explicar la mitología popular medieval. Y la mejor solución era esa. Ellos lo veían todo de forma, en términos religiosos, y bueno, ¿de qué manera puedes explicar el tener un sueño erótico y que has tenido una polución nocturna y que en un Lo que sueño, se pues. hizo o explicar que se había hecho una gallarda, ya está. Bueno, una gallarda no tanto, pero porque al fin y al cabo sí que es provocada, ¿no? Pero nadie tiene que ver que tú te la has hecho. Pero eso, una polución nocturna hay que explicar por qué se produce, porque ni siquiera tú mismo entiendes por qué se ha producido. Y claro, tú puedes tener un sueño erótico o no tenerlo. Y la razón es precisamente eso, ¿no? Ha habido un demonio, un súcubo, en el caso de un demonio femenino, que es el que te ha entrado en tu mente y te ha traído la simiente para poder tener después un hijo. Y lo mismo ocurría en el caso femenino, pues. Y de hecho, el mito del hijo del demonio, del anticristo, nace en la Edad Media diciendo que el hijo del anticristo sería producto del demonio de Satán y de una monja. Y bueno, y a partir de ahí hay muchas cosas con respecto a eso que en las que no voy a entrar, pero que hay una maravillosa colección de publicaciones al respecto sobre eso, de estas cuestiones, ¿no? Vale. Bueno, y luego respecto a curiosidades de la película, hay una sobre todo que a mí me encanta y es que John Cassavetes, el personaje de John Cassavetes, consigue un papel de actor porque el que en principio lo había conseguido se queda ciego y luego más tarde Mia Farrow lo llama por teléfono porque está sospechando de que el marido le está haciendo la 314. Y la voz del actor era Tony Curtis, el padre de nuestra queridísima señorita Pocha. Bueno, tuya, tuya, ¿eh? Sí. Y resulta que Mia Farrow no sabía que la voz iba a ser de Tony Curtis. Mia Farrow era amiga de Tony Curtis y reconoció la voz y en las imágenes se ve la cara sorprendida de Mia Farrow, que la verdad es que le viene al pelo. Eso fue una jugada de Polanski que quedó muy bien. Y tiene otras cositas curiosas, como por ejemplo que aparece William Castle, hace un cameo en una cabina telefónica en la que está llamando Mia Farrow y cree que la están siguiendo, y William Castle aparece por detrás con su purico. O sea, ya haciendo como hemos dicho, como iba a decir como Spielberg, como Hitchcock. O sea, vamos a copiar. Qué casualidad, ¿eh? Sí. Qué casualidad. Vamos a copiar hasta los cameos de Hitchcock. Luego, el corte de pelo que tenía Mia Farrow en la película, dicen que es un corte de pelo Vidal Sassoon. Y durante mucho tiempo se pensó que ese era un corte de pelo Vidal Sassoon. Y no, fue la propia Mia Farrow la que se lo hizo ella, por amor al arte. Y se lo inventó. Y llevaba, además, llevó la primera parte de la película, llevaba el pelo un poco más largo, llevaba una peluca. Sí, sí, era una peluca. Que por cierto le quedaba muy bien esa peluca, mucho mejor que el corte de pelo, porque ella tiene un aspecto infantil, es como una, no sé, yo la veo. Andrógino. No tanto andrógino, yo la veo como, yo qué sé, una pánfila, que le falta un nervo, como muy muy infantil la tía, que eso también contrasta mucho con luego la parte de los vecinos y la sociedad secreta. Y con John Cassavetes, ¿no? Que también da la impresión de que maneja completamente a su mujer, porque ya es un hombre maduro con que hay una sumisión de ella hacia él muy, muy notable, ¿no? Uh-huh. Vaya, que ella no tiene oficio ni beneficio, ella es la señora del aspirante actor. Yo en casa ve que era director de cine, pero lo que pasa es que aquí actuaba, o sea, aquí era actor, pero ha sido un director de cine y que ha influido mucho, influenciado a Martin Scorsese. Y más curiosidades, pues por ejemplo, aquí en España eliminaron dos escenas. Si veis la película en DVD o en Blu-ray, DVD ya suena retro. DVD ya suena retro, me cago en la puta. O si lo veis en alguna de estas plataformas, en Netflix y tal, vaya a ver que hay unas partes que no están, dos partes en concreto que no están dobladas. Y es porque aquí en España se censuró. Porque en un momento dado, John Cassavetes, es que no sé si fue Mia Farrow o Cassavetes, que dicen que a apagar la luz porque van ahí a liarse con la coyunda a tope, y él le dice a ella que vamos a follar, y esa parte la quitaron. Son pocos segundos, pero bueno, aquí en España el señor Francisco Franco da Foundation pues dijo que no hay. Esto no se podía hacer. Y luego tenía una duda que estuvimos ya debatiendo, que no quedó clara, que es que al final aparece cuando está el aquelarre ya festejando la llegada de el hijo del señor maligno, y cuando digo el señor maligno no me refiero a Luigi Bercotti, y era la aparición de un griego y un chino allí por la cara, todo random, y yo planteaba la duda si el personaje griego tenía algo que ver con el magnate, no me sale. Onassis, Aristóteles Onassis. Eso, con Aristóteles Onassis, porque todos los que estaban en esta secta conseguían grandes logros económicos, monetarios, sociales, de prestigio y tal, pero me decís que está bailando demasiado fino. Yo creo que sí, sinceramente. Aristóteles Onassis era un armador griego multimillonario que se casó con Jackie Kennedy. Y con la señorita Callas, sí, también, ¿no? Sí, sí, con María Callas, sí, pero también se casó con la viuda de John Fitzgerald Kennedy, pero de ahí a pensar que fuese la mano negra que estaba detrás de un tipo de secta o de no, club como el Bilderberg o una cosa de este tipo, pues sinceramente no, yo... No lo digo por él, lo digo porque en la película si quizás lo representaba, lo querían representar allí como el ejemplo del éxito gracias al satanismo. Que por cierto, Roman Polanski no se documentó ni buscó información sobre simbología satánica ni nada de satanismo, y únicamente de cosas satánicas únicamente aparece muy poquita. Aparece una vez que Mia Farrow abre quita el armario y abre la puerta que comunica los dos pisos, y cuando entra por ahí sí se ven unos cuadros y cierta simbología, pero muy poquito, en ningún momento te hace sospechar nada. Hombre, sabiendo el título de la película, sí, pero que no te... ningún momento ves nada raro más allá del amuleto ese que tenía hierbas que olía tan mal. Y además también se dice, bueno, por lo menos entre los rumores de la película es conocido que se decía que Sándor Levey, que era el máximo sacerdote, podemos decir, o el dirigente de la Iglesia de Satán de Estados Unidos, había participado en la escena de la violación, o en la escena de esa parte de la película, o que había asesorado al propio director, pero es completamente falso. No hubo ningún tipo de asesoramiento por parte de Sándor Lavey. Yo creo que Benal debe dejar de escuchar Día Extraño y Cuarto Milenio. No, yo Cuarto Milenio no escucho. Día Extraño de vez en cuando. Lo que pasa que es que este año no estoy escuchando tantos podcasts como me gustaría, porque antes escuchaba los podcasts de camino al trabajo, pero ahora comparto coche y se suele poner, bueno, solamente me toca una o dos veces por semana llevar coche y pongo música. No pongo podcast porque si no me van a ver como una persona que escucha podcast. Pon el nuestro y así tenemos más oyentes. Sí, ¿no? Sí. Eso no contabiliza al descargarme. O te dejan en la cuneta. Sí. Pero vaya, que no estoy escuchando menos de lo que me gustaría. Normalmente lo escucho por la tarde y por la mañana los sábados. Pero bueno, que Día Extraño del amigo Santi, el amigo de Orri, pues sí cae de vez en cuando. Aunque no me gusta la sintonía que la han cambiado. Pero... Bueno, pues mira, fíjate, el programa de esta semana va sobre posesiones demoníacas. Andamos, mira, ni a cosita hecha. Yo estoy pendiente. Yo ya estoy viendo demasiadas coincidencias. Ayer ya hubo una a las 3 de la mañana que falló, se cambió la hora y falló esto y tuvimos que cancelar la grabación. ¿Y habéis visto vosotros la película El exorcismo de Emily Rose? Sí. No. Curiosidad. Vale, yo creo que la vi con Benal y varias personas más. Total, en esa película dicen que a las 3 de la mañana es la hora del diablo, que se manifiesta y tal. No sé en qué se basan, si es verdad, si es mentira, en fin. Que te miran el espejo y te aparece detrás una cosa mala, una cosa chunga. No sé, pero bueno. Hombre, da igual, si te levantas por la noche, te mira al espejo, estás tú solo, da igual lo que se aparezca detrás. El susto, el repullo te lo tienes que pegar, aunque después, yo qué sé, sea la actriz de Playmate de la película esta hora, pero el repullo te lo pega. Hombre, si sale Ramsés, no te digo nada. Bueno, si sale Ramsés, te vas con el de caña, aunque estés en estado de emergencia con un toque de queda. Y si la atracan, que te vas corriendo y lo dejas. No, él te supera corriendo, si es campeón de los 100 metros lisos. La película esa del exorcismo de Emily Rose, dicen que a las 3 de la mañana se manifiesta el diablo y tal. Total, que vimos esa película y al día siguiente por la noche estaba durmiendo y de repente me desperté, así como si me hubieran pegado, me hubieran dicho, levanta ya, así sobresaltado. Y digo, como voy a mirar el reloj, digo, y seguro que va a ser cerca de las 3, el inconsciente, ¿no? Y demás. Y efectivamente era casi cerca de las 3, eran las 2:59 o algo así. Y ayer cuando falló esto y eran el cambio de justo llegaron a las 3 y pasó a las 2, me vino el tema este del exorcismo de Emily Rose y en fin, y con el programa de Santi Camacho, que también va de cosas demoníacas y que hemos pospuesto el programa dos o tres veces. En fin, ya hay demasiadas circunstancias alrededor. No son casualidades, son serendipia. Sí, causalidad, como diría el amigo Iker, o casualidad. Iker, sí. Pues entonces casi no arriesgarnos más y ponerle punto final a este programa, porque vaya, ya me está dando cosas como se me joda el ordenador. Yo esta mañana, misa y todo, por si acaso. Una última cuestión. Hoy hace 20 años que murió Vincent Price. El día que estamos grabando ahora, terminando el programa que empezamos, pues murió con 82 años hace 20 años. Entonces, ¿cómo? Pues, ¿Cuántas casualidades, tío? Me está dando yuyu ya. Pues ya no, en serio, ¿eh? Pues nada, vamos a despedir antes de que esto se convierta en un sin Dios, nunca mejor dicho. Y nada, darte las gracias, Plisken, por conectarte, que sé que tenía la agenda apretada y que has tenido problemillas con la conexión. Bueno, pues nada, que gracias a vosotros, como siempre, por permitirme participar, por escuchar, en fin, cosas curiosas, anécdotas, historias del cine y de las películas, que siempre está bien ampliar conocimiento y horizonte de mira. Y a ti, Valdis, también por tu tiempo y pedirte perdón por que tengas que estar grabando en la hamaca como una abuelilla. No, en la hamaca no, en la mecedora, que como me dijiste la última vez. Ahora ya no tenía el portátil y tengo que estar grabando con el teléfono y los auriculares. Y la última vez me regañaste porque decía que se notaba mucho al estar usando el manos libres, pues que el auricular iba y venía y que parece que estaba en una mecedora. Y entonces he intentado evitar eso y no, sujetando el auricular cerca de la boca, pero bueno, de todas maneras se escucha también regular, pero bueno, esta media hora la grabamos para quitarnos la de medio y sacamos. Vale, no, cuando problema. Me deis un portátil de empresa en el podcast, pues ya entonces podré grabar bien. Pero ya ha sido la última parte. La estamos negociando con el señor Hacendado, ¿no? Sí, con el señor Hacendado para que nos dé algo. Y nada, oyentes, ya sabéis que estamos en redes sociales, @cine_ en Twitter, estamos en Facebook y enviarnos audio a nuestro correo electrónico cine_@gmail.com. Y antes de decir nuestro típico agur yogur para despedirnos, citar que un crítico se refirió a Bloodfest como el padrino del cine gore, de Godfather. Pues nada, ahí se queda. Si queréis ver cine de calidad, ya sabes, Bloodfest. Pues, venga, pon la puntita. No, que te echa una risa, por lo menos con Bloodfest, no me creéis que no. Sí. Una risa. Yo lo reconozco, yo me lo pasé bien. Pues nada, amigos, ya sabéis. Agur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cine_ y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine_@gmail.com.